International Superstar Podcast. Muy buenas a todos y bienvenidos a International Superstar Podcast, el podcast de los videojuegos de la RCGD, como siempre en rigurosísimo directo, de vuelta en el Buenavista Studio y de vuelta a los ruedos directamente. Estamos en la cuarta temporada de International Superstar Podcast y no daban un duro por nosotros. Y nada, bueno, estoy muy contento, súper contento, primero, de haber vuelto al Buenavista, que es el hogar básico de International Superstar Podcast. Y segundo, cuarta temporada, estamos empezando el cuarto año ya de esta aventurita que empezamos ahí con modestia e ilusión. Y que ahora mismo... Y seguimos, oye, con modestia e ilusión. Bueno, más, cada vez menos modestia y cada vez más ilusión, eso sí que está ahí. Y como no podía ser de ninguna otra manera, pues estamos los amiguetes, los contertulios de siempre. Tengo a mi derecha hoy a Cristian Vascuñana, ¿cómo estás? Pues muy bien, has empezado por mí hoy, a la derecha del padre. ¿Sí? No me lo esperaba que fueras por el host y luego por Grind. Pues con muchas ganas de podcast, después de estar 2 meses prácticamente sin hacer nada, pero jugando mucho, que estoy irreconocible. Tienes más vacaciones que un profesor, se dice. Sí, hombre. Nosotros hemos estado 2 meses, pero no hemos estado de brazos cruzados. Hemos grabado un especial de Gamescom bastante, bastante fresco. Hemos grabado un VivectoCast. Hemos grabado 2 VivectoCast. Bueno, uno ya está grabado, lo hemos dejado para el disfrute del personal, pero de hecho un VivectoCast nuevo. Resumiendo cuentas, me he dedicado a hacer lo que tú llamas mierdas las justas y me he quitado el catálogo que tenía por limpiar y empezar el año nuevo limpio de juegos. Y de alegría. Sí. Crane, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí empezando el colegio, ¿no? La vuelta al cole, el primer día de la vuelta al podcast. Nos hemos hecho de rogar, pero en teoría, si Dios quiere y la salud nos lo permite, vamos a estar ahí cumpliendo nuestra tabla original de semana sí, semana no, estar aquí en los micros. Nos lo debemos, en los micros, ¿no? Lo debemos a nuestro público, tan agradecido, sí, siempre. Frecuencia rocosa. ¿Qué esperas de este año? ¿Cuáles son tus propósitos de podcast nuevo? Pues espero jugar mucho, ¿no? Nos esperan de aquí en adelante una ráfaga de juegos muy interesantes. Vaya a los año. Que jugar. Y nada, darnos a conocer y seguir creciendo como hemos crecido hasta ahora. Que si echamos la vista atrás, ¿dónde estábamos, hace 3 años? Grabando con una alcachofa. Madre mía, ¿y qué no daban? ¿Ni un duro? Ni un duro. Y aquí estamos. Jos, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, muy contento, con muchas ganas de volver. Que vaya veranito, te has pegado guapo de juegos, ¿eh? En verdad se ha jugado a dos. Pero bueno, sí. Guay, bien, como siempre, mucha ganas de empezar y que nos vaya muy bien. Hoy tenemos un programa que no sé ni por dónde vamos a empezar porque está tan cargado de cosas. Hoy, aparte de los contenidos habituales del programa, traemos tres novedades. En modo de formato nuevo, como es el nuevo concurso de International Superstar Podcast, vamos a sortear otro juego. Así es, efectivamente. Hasta ahora, ¿cómo vamos de regalos? Ahora en International Superstar Podcast hemos regalado un Dishonored. Definitive Edition. Hemos regalado un Wipeout. Hemos regalado 100 euros por la lotería de la Navidad. 80, y vamos a regalar. ¿Se puede decir ya el juego que sorteamos hoy o lo dejamos un poco...? Bueno, no hay que ser muy espabilado. Es una novedad mejor del mes de agosto de este año, ¿no? Que no lo sepa que se va a caminar. Y claro, nos regalamos un Uncharted, el legado perdido. Muy bien. Oye, ¿y lo regalamos así gratis? No, ¿al primero no, que llame? ¿Cómo va esto? No, porque no tenemos la línea abierta, pero ¿cómo lo vamos a grabar? Pues yo creo que lo podemos dejar para un poquito más para adelante del programa. Avánzalo ya. ¿Lo avanzo ya? Sí, porque el que sea aguililla va a escuchar claro. Ahora y se va a poner a fuego a preparar lo que es la prueba que les estamos poniendo bien. Para conseguirlo. Porque obviamente no lo podemos dar así by the face. No, por la cara no vamos a o en este caso sí. lo vamos a dar por vuestra cara bonita. Exacto. Bueno, pues el mecanismo del sorteo va a ser muy sencillo. Vosotros nos tenéis la cara bastante vista ya en fotos, vídeos que vamos subiendo a nuestro canal. Y nosotros queremos aprovechar la ocasión para poneros cara a los que nos seguís y que, por supuesto, queréis una copia gratis de un charter Lost Legacy o El Legado Perdido. Entonces, el sistema del sorteo es el siguiente. Tenéis que tuitear, evidentemente en Twitter, una foto vuestra de dónde escucháis el programa. ¿Vale? ¿Dónde escucháis el podcast? ¿Vale? Pues si lo escucháis, yo qué sé, pues vamos a hacer aquí... Por 25 céntimos de euro. Vamos a poner un ejemplo cada uno, va. Sitios donde habéis... En el sitio más raro donde habéis escuchado International Superstar Podcast, como por ejemplo... En el estudio Buenavista, grabando International Superstar Podcast. No, por ejemplo, no, en Japón, José. Uf, muy bien. Es verdad, ¿eh? En Japón. En el más raro, en un coche, ¿no? Ahí escuchando mientras haces tu viaje. No sé, raro, ¿no? En el lavabo. Del lavabo, de camino al trabajo. Bien, bueno. No lo quememos, que al final lo decimos todos. Hemos dado cuatro ejemplos, los básicos, para que la gente se lo trabaje un poquito más. Exacto, entonces. Pueden ser imaginarios. Pueden ser sitios que os gustaría. Pueden ser o sitios en los que habéis escuchado International Superstar Podcast y os tenéis que echar una foto en él y tenéis que salir. O también vale sitios donde os haría gracia escucharlo. Pero tiene que ir acompañado con una foto imagen. O fotomontaje. Hay que amortizar el Photoshop. Si queréis hacerlo, escuchar el podcast en una isla paradisíaca, pues ponéis ahí vuestro gerol y de fondo pues ponéis unas palmeras. Claro. Pero que la cara se tiene que ver. Tú te pones el ordenador de fondo claro, con la imagen que quieres, te haces el selfie y lo tienes ahí a huevo. Que viene a ser hashtag el que no se contenta es porque no quiere. Claro. Y la otra opción, que es la que más nos haría ilusión, es amortizar el Photoshop. Exacto. Que es coger y haceros un puto montaje. Eso se valorará, ¿eh? Se valorará la creatividad, la originalidad y bueno, esto es un país libre, entonces, en democracia, en el que cualquiera puede participar. O no. Y yo creo que es un sorteo bastante bien, pues golosón. Antes de esto hay que dejar los detalles del técnico del sorteo. Hay que hacernos una mención a nuestro usuario, que si lo conocéis es @ISSpodcast en Twitter, y utilizar el hashtag Uncharted, el legado perdido. ¿De acuerdo? Yo escucho ISS Podcast en, yo qué sé, pues en Narnia, o lo escucho en Mordor, o lo escucho llenando el cazo de albóndigas, por decir algo ya grosero. El Club Pantera. Sí, pero sobre todo la foto, ¿eh? Tenemos que poner la cara. Y entre todos los participantes, pues haremos un sorteo democrático, ¿o no? Porque, bueno, tal y como están las cosas, pues a ver si podemos hacer el sorteo. A lo mejor nos quitan el hashtag. Bueno, en vez de utilizar una urna, utilizamos una fiambrera. En Twitter, alguien, muchas gracias de aquí. Vamos a dar una idea aquí para que la gente vote. Nuestro agradecimiento sobre todo a la persona que nos tuiteó junto con la Policía Nacional y la Guardia Civil, por decir que votaran a los premios de Game Elch. Que sí, creáis, estamos nominados a los premios Game Elch. Explícanos de qué va el tema. Game Elch, bueno, han hecho ahí como una convención, ¿no? Para hacer un programas de podcast de todo el área videojuil de España y sacar unos nominados para ver quién se lleva el premio. Entonces han habilitado una web en la cual podemos votar a nuestro programa favorito, nuestro presentador favorito, nuestro la intro favorito, la mejor edición. Guiño, guiño. Todo el que quiera puede ir ahí y votar. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el que quiera, que es que vosotros, vuestra mujer o novia, vuestras madres, vuestras abuelas, vuestros tíos... Vuestro yo de la mañana, vuestro yo de la tarde... Exacto, vuestro vecino de arriba... Vuestro yo de la noche... Sí, si te levantas con el piquero también puedes votar con otro nombre. Esto está montado así. Con lo cual... ¿Dónde es eso? ¿Dónde se puede votar aquí? Ahora mismo el enlace no lo tengo, pero si buscáis en Google... Bueno, en nuestra cuenta de Twitter está puesto el enlace... Pero si entráis en Google y ponéis Gamelx, que se deletrea GAMELX, ¿vale? Y ponéis Premios Podcasting 2017, pues ya sale la plantilla. ¿Dan dinero? No dan dinero. ¿Dan algo? De reputación y prestigio. Reputación incluye... No, esto final, lo que va bien es para que realmente, o sea, es digno de admirar. Porque gracias a estos premios, pues conoces a muchos programas que, no sé, por cosas así no los conocerías. Entonces, pues bueno, también cualquier cosa, si ganamos el premio bien, si no, pues ahí hemos estado. De momento, en la primer parcial estábamos en la picota en varias categorías. Sí, entre los cuatro primeros en alguna, ¿no? Y al final se va como a cerrar, ¿no? Después de... Bueno, se hará una... criba. Se hace una criba y luego hay un jurado, o sea, se forma un jurado. Y se decide pues quién es el ganador de cada categoría, y luego hay un premio, digamos, absoluto, que es el mejor podcast del año. La mejor cuña no la tenemos que ganar. Hombre, la mejor edición también. Y el mejor presentador, ya que estamos. Hombre, y el mejor colaborador también. Vamos ese está disputado, ¿eh? Porque vamos a por todas. Se han abierto ahí... No sé cómo está el tema del colaborador. A ver, si queréis participar en el programa, en el sorteo, y de paso dejáis una votación, pues a ver, eso suma. Claro. Claro, aquí nosotros estamos invigilando, ¿cómo es el latín esto? Vigilando, ¿no? Sí. Sí. Gracias, Francis. Sí. Y bueno, un poco más. ¿Qué más? Bueno, también recordar, vamos a empezar con el turrón ya, porque... Estamos la brasa. Estamos dando una retaila aquí de anuncios, que parecemos Telecinco, ¿eh? Hemos empezado anunciando... No, pero cuando empecemos ya con el turrón no paramos. Bueno, ya, antes de enrollarnos más, también nos recordamos, no será la última ni la primera vez que lo hacemos, que tenemos un Patreon, y por menos de lo que cuesta una lata de cerveza, una lata, no, un café con leche, podéis contribuir con una causa... Noble, justa... Por 25 céntimos de euro, cosas que valen menos de un euro, y podéis invertir en el Patreon del programa al mes. Ojo, al mes, sí. Como por ejemplo un cigarro. Un paquete de Trident. Un chupito. ¿Un chupito? ¿Chupito, no? chupito de lejía. Un chicle. Un condón. Una bolsa pipas. Un helado. No, coño. Menos de un euro un helado. Que helado. Sí, claro. ¿Tú cuánto que no te compras un helado? Claro, ¿tú? Pero ese. El esos que son así de hielo. El Drácula. El Drácula del Mercadona vale 60 céntimos. Sí, claro. Sí. Drácula. Qué buen formato aquella vez que en el Carrefour, no sé si lo recordáis, estábamos en el piso. Empieza la anécdota. Y descubrimos que en el Carrefour vendían el Drácula. Era al campo, pero sí. Sí. Pero a Carrefour ya. Ah, no, bueno, era al campo. Es verdad, sí. Es verdad, era al campo. Vendían el formato del Drácula, pero en cubo. ¿Eso lo habéis visto? ¿Cómo alguna un vez? Cubo. Un cubo de helado, cubo, con su asa y todo, pero que la mezcla era la fresa, la vainilla y el chocolate de los Dráculas. Y era oficial, ¿eh? O sea, no era exactamente de frigo, pero el sabor era exactamente clavado. Eso, no sé por qué, no tuvo ningún tipo de éxito. Lo disfrutamos un verano y yo no lo he vuelto a ver nunca más. Tenemos dos minutos para dar contexto a esta historia. Acabamos de empezar. Esto tú lo compraste, ¿vale? Lo que se compró cuando... En el piso. En el piso se compró, ¿vale? Tú vivías ahí todavía. Sí. ¿Vale? Esto debería ser cerca del año 2008-2009. Uf. En el año 2011, ¿vale? Nos quedamos sin espacio en el congelador y había un cajón del congelador que estaba completamente cubierto de nieve. ¿Vale? O sea, había un bloque de hielo y tuvimos que sacar el cajón, ¿vale? Y entonces dejar el bloque de hielo en la cubeta de la pica para que se fuese deshaciendo, y empezaron a aparecer cosas. Y una de las cosas que apareció fue el cubo de Drácula. Sí. Te lo juro, sí, el cubo de Drácula. Y aún hubo, creo que hubo alguien que se le quería comer. Hombre, claro, pero eso está congelado. Eso en el Zelda pasa, ¿no? Que está el bloque de hielo, lo descongelas y aparece un ítem. Ah, es muy bueno eso, ¿eh? Sí, sí. Digo, el que abrió el cajón no tuvimos que enterrar vivo. Como los arquitectos de las pirámides. Muy bien, oye. ¿Quién era? Creo que fue Carlos. Carlos, saluda a tu voz. Murió. Bueno, aparte de las cuñas estas, hoy traemos muchísimos juegos y análisis y primeras impresiones sobre cositas. Voy a hacer así un pequeño aperitivo en forma de titulares. Muy bien, gracias, Cristian. Hoy vamos a hablar, si nos da tiempo, y el tiempo acompaña y las caceroladas no nos lo impiden. Vamos a hablar de Metroid 2, Samus Returns, que tú, Crane, has comprado y tú, Jos, también. Y podéis, habéis disfrutado ya de la... Lo tenéis ahí a medias, ¿no? Lo habéis empezado. Sí, 5 horitas llevamos. Vamos a hablar de levemente y ligeramente, porque las circunstancias no nos lo han permitido, de Project Cars 2. Vamos a hablar de Destiny 2. ¿Cuánto 2, eh? Muchas segundas partes aquí. Hablaremos también de las primeras impresiones del Dragon Ball FighterZ, que hicimos, los que bien nos seguís asiduamente, un streaming en directo precioso. Vamos a hablar de eso, si queréis, ya. ¿Ya? Sí. Hay cosas... Fue muy bonito, ¿verdad? Sí, ¿qué, joder, tal recibir, hombre, esa somanta de hostia en directo, delante de vuestro público? Fatal. A ver, yo es que de juegos de lucha llevo ya desconectado unos años. Yo lo único que juego es Street Fighter 2 y tú vas a peras. ¿Excusa, tío? No, no, no, la verdad. No es excusa. Nos pusieron la cara como un bidet. Escúchame. A ver, aquí los personajes, los principales actores de la situación son Gruan, que es Crane. ¿Cómo? No, es como Satahak, la blanca es la negra. El que menos jugó fue yo, es decir, en mi defensa. Pero la gente iba a lucirse. A ver, no, a ver, yo lo que eché en falta es que hubiera habido un modo de dos jugadores en local. Porque en esos modos es donde se ve la nobleza, de las personas. Y la gente empiezas a jugar a un juego nuevo y dices, venga, va, déjame, practica. Y te echas cuatro cames, pruebas las magias, pruebas dos cosas y luego ya vas con una base ahí buena para pelear. Pero nosotros entramos allí y nada más entrar apareció el célula haciendo así con la mano unos aspavientos y fa, fa, fa, fa. Y nos pusieron... Íbamos de almas cándidas a jugarlo. Nos metieron, ponerme en situación. A ver, que esto cómo acontece. Bueno. El juego funciona de la siguiente manera. Te haces, bueno, al menos lo que había habilitado. Hay una especie como de hub y entonces te apuntas para buscar, para el matchmaking, que digamos, ¿no? Tú te haces un equipo entre los personajes que podías elegir. Pues tenías, creo que había Célula, Krilin, Goku, Gohan, un androide. Los 11-12 que sí, habían. No, había menos, había como 6 o 7, no había muchos más. Bueno, te hacías un equipo, entonces tú jugabas, era como una lucha de estas de tag, que se llama. Llevas 3 personajes, cada uno tiene una barra de energía y puedes ir intercambiando. Pierde el que muere en sus 3 personajes antes. Vaya, lo que pasa es que, claro, que es lo que te digo, que el hecho de poderte combinar, pedir la ayuda con el otro compañero de equipo o luego meter el otro personaje, pues eso, si lo tienes dominado, imagino que si vienes de sagas rollo Marvel vs. Capcom, correcto, y tal, que se estila bastante. Pero bueno, tampoco hicimos el ejercicio de mirar los botones, las magias pues tampoco las miramos. No vayáis a hacer un streaming y calentéis un poquito antes. A ver, escúchame una cosa. El que quiera, tampoco quiero entrar mucho en detalles, porque bueno, el que quiera ver el streaming, el que quiera ver el juego, pues puede entrar en nuestro canal de YouTube y ver lo que pasó realmente, ver la somanta de palos que nos dieron. Pero bueno, para lo que es el look and feel del juego, espectacular, ¿no? Es espectacular. ¿No? Eso me voy a quedar siempre con las ganas, porque yo no estuve presente, Host tampoco, si no, no estaríamos hablando de manos, sino la de manos que les hubiéramos dado a los demás. Pero en streaming no se apreciará tanto, pero ¿qué tal el juego en tu televisión, en tu puta tele? Lo que más llama la atención es la fidelidad con la que se han recreado las animaciones de los personajes. Los juegos los primeros Dragon Ball que salieron en 3D, que de hecho el primero que salió para PlayStation 1 fue una flipada, pero los personajes eran tridimensionales y estaban animados como tal. Las animaciones son suaves, son fluidas, no hay las transiciones no existen. ¿Qué te quiero decir? En cambio este está animado como en la serie, o sea, un puño, en vez de ser un puño... Todo el recorrido desde el hombro hasta donde impacta, aquí está animado, a lo mejor son tres frames, y da esa sensación de estar viendo la serie. Incluso un poquito más allá, porque en la serie no se ven esos picados y esos efectos como de distorsión y de... No, ¿sabes? No, en la serie pocas veces se hacen tantas florituras como en el juego y es espectacular. Sí, es como uno de los capítulos de Dragon Ball, de los que, porque sabéis que hay diferencias de calidad entre algunos y otros están mejor y otros están peor dibujados. pues es muy, muy, muy espectacular y muy apabullante. ¿Tú viendo el streaming host, qué? ¿Entras? Porque una de las dudas que tenías fuertes era si el juego iba a cumplir como juego de lucha en cuanto a profundidad. Y parece que la gente que lo está probando, tanto nuestros compañeros como el resto de los medios, están muy contentos con el resultado. Se dice que sí, ¿no? Que sí que tiene profundidad. Que tiene como para casuals o novatos, como para gente un poquito más experta. Ahí por esa parte me quedo más tranquilo. Y claro, pues la verdad que entra por los ojos. Hay ganas de probarlo, pasa que la beta pública es en enero, o sea que todavía falta. Han anunciado esta semana además nuevos personajes, nuevas incorporaciones, como son Yamcha, Tenshin Han y un nuevo androide, que es más fea que pegarle a un padre. Bueno, no es que sea fea, pobrecita, todo lo contrario, la tía está muy bien, pero meten al nuevo androide A21... que se supone que forma parte de la trama a nivel argumental, pues es la que es la culpable un poquito de la situación en la que se van a enfrentar los guerreros Z con los androides de nuevo, ¿no? Entonces ahí puede estar bien. Ahora han sacado un trailer además esta semana del modo historia. Y a ver qué nos ofrece, porque yo creo que va a estar bastante completito en ese sentido, que va a ser a nivel de animaciones y todo, ya lo habéis visto, es como un capítulo, pues si te meten ahí una mini peliculita, una especie de OVA pequeñito con ese argumento, yo me lo fumo. A mí no me molesta, todo lo contrario. Destacar lo buenísimo que era Krillin. Oye, ¿qué eso? Personaje of choice. Nosotros tirábamos por los Saiyan. Los Saiyan eran los que más repartían. Las suecas. Yo a Krillin no le tengo. Goku, mucho. Vegeta y Trunks o Gohan de Saiyan, de Super Saiyan, sí. Aparte, hay que decir que nuestro calentamiento fue venir con unos churros y unos chocolates y pillamos el juego sin saber cómo narices funcionaban los controles. De mejor manera. Al final descubrimos que los controles son muy Street Fighter. ¿No? Los típicos kamehames para adelante, kamehames para atrás, muy así, pero sí que es verdad que tiene mucha profundidad detrás de la estrategia de ir cambiando a los personajes, porque cuando los quitas, cuando te cambias de personaje, le va subiendo la barra al que está descansando. Claro. Esto cambia un poco con lo que es Marvel vs. Capcom. Pongamos que si tú empiezas el round de cero, ¿vale? Y nada más entrar te tiran un kame, ¿vale? Y te quitan media barra. La barra te baja, hay dos colores, te baja una parte de un color, por ejemplo, si la barra es amarilla, se te queda eso ya no lo recuperas, y luego te baja hasta la mitad de color azul, ¿vale? Entonces, si tú en ese momento quitas el personaje, ese trozo azul que tienes desde el final de la barra, te lo recupera porque el tío está descansando. No sé si lo probasteis, pero creo que, por ejemplo, Krillin, en ese sentido, dicen que es más débil que el resto de los personajes, no es tan contundente, pero por ejemplo tiene la habilidad de curar no solo a su personaje, sino que a curar a los personajes que están con las habichuelas mágicas. Claro, como que los puede dar energía y tal. Entonces yo creo que si eso lo trabajan bien, puede quedar un juego bastante resultante. Yo lo voy a tener en casa, yo lo quiero en casa. Un detalle bueno también es que estábamos los tres haciendo streaming, Noel, Vasco y yo, y mientras tú juegas, no te das cuenta de lo bestia que es, pero cuando estaba rollo espectador, viendo ahí las animaciones, los movimientos, la rapidez, la fluidez, era como guau. Bueno, es un juego que yo creo va a marcar aquí los escenarios afición en los torneos de estos de lucha, en los Evos y tal, supongo que contarán con él seguro. Bueno, estábamos jugando con un lag de un frame que muy fino, yo no muy sé, bien. No sé eso en términos de gaming online lo que es, pero supongo que es que bastante bien. Los escenarios tampoco hace falta pasar muy por encima, fieles, ¿no? A lo que es la serie, pues había Namek era de fondo. Estaba la ciudad, estaba Namek con la nave del Freezer. ¿No? Exacto, sí. Estaba el torneo de las artes marciales con el público, que veías ahí al público por el perro, los animales que habían ahí en Goku. Y bien, luego supongo que se añadirán más escenarios, irán llegando más personajes. Venga, apuestas, los personajes nuevos. ¿A quién os gustaría? Yo tengo mi personaje claro. ¿A quién os gustaría ver en Dragon Ball Z Fighters que no esté anunciado ya? Satán. Topai Pai. Yo digo Fuye Tortuga. Imagínate, el Fuye Tortuga, bueno, pero que hicieras un super para nuestro público de Allende los Mares, el Maestro Muten Roshi. O Maestro Tortuga. Maestro Tortuga. Sí. Bueno, que sepáis que luego saldrá la versión con más personajes, van a sacar DLCs y todo, o sea que van a venir. ¿Te lo ha confirmado? No, pero tiene todos los números, ¿no? Sí, Arc System World normalmente sacan De hecho, del último Guilty Gear han sacado una o dos versiones después, con más personajes y reedición. Ya se ha confirmado que Tenshin lleva de suplente, de secundario, al Chaos. Que al igual que a 17 y a 18 hacen los supers en conjunto, saldrá el... A ver, el juego es un fanservice total y es el juego de Goku que hemos soñado siempre, bien hecho. Ahora bien, a mí me tira para atrás el tema de 3 contra 3 y el tag, porque siempre, por gusto personal, me gusta menos. Me parece más caótico que... Pero bueno, la verdad es que en Dragon Ball le sienta como anillo. Como, ¿sabes? Como, hombre, las escenas, por ejemplo, que salen Krilin y Señora haciendo un ataque combinado y tal, es precioso. Es muy, muy bonito. No te has mojado. ¿Quién quieres que salga? ¿Quién te falta? Pues yo hace años que dejé de ser súper fan del Goku también. Ahora mismo... No, pero de los clásicos. No digo de lo nuevo, que alguno colará. Es que no esté ya de los que me gusten. Bueno, pero es uno de estos, una sorpresita. Mira, nosotros... Me supo que se meterán con Dragon Ball Super también, ¿no? Por ejemplo, el ¿cómo se llama el gato este, el Binge? ¿Cómo se llama la...? Sí, yo creo que está. ¿Cómo se llama la chaval? La hija de... ¿Por qué? La hija de Satán. Porque, de hecho, reservando la edición del juego, sale el Goku y el Vegeta con el pelo azul. No sé qué transforma. Está en otro personaje. Y se rumorea que tienen movimientos distintos, ¿eh? No es simplemente un skin. Sino que son personajes que se pueden escoger y van a ser distintos. Por cierto, cómo molaba el personaje de Freezer en la beta, ¿eh? Es muy molón, ¿eh? Sí. Estaban Freezer y Cérula y, bueno, Cell. Y para mí son los... Es la época de Dragon Ball, que la Z, ¿no? Es la... Sí. Para mí es la mejor que ha habido y... Hombre, un Buu... Equipo Buu falta. Cuadrado, chungo... Estará seguro, ese hombre. Ese falta porque es el jefe final de Dragon Ball. El Buu Fati está, el Fati Bomba está. Sí. Un Broly. No sé si se van a meter en esos embolados, pero estaría muy bien, claro. Ya veremos. Raditz. Uy, Radix. Bueno, padre Goku también podría, seguramente. Es que, claro, es que le entra. Pueden meter todo. Tau Pai Pai es a 5 apuesta... pavos el personaje. Popo. Yashirobai. No sé, es que como empiezas a tirar de la manta, no paras. Kaito. Mi pregunta es. Kaito. No, el mono de Kaito. Mi pregunta es. ¿Sabemos alguien? Ahora que hemos estrenado esta nueva. Por cierto, quiero agradecer a... No, que va con el tema. Claro. Quiero agradecer a la gente de Namco Bandai que nos incluyese en la beta para medios, porque había gente que entró por sorteo, pero los como medio que somos, pues tuvimos acceso sin sorteo. Sí, aquí un nos tocó a ninguno. Como medio que cae bien a la banda, somos... Sí, por la línea del 8. un saludo a Paula de Namco Bandai por hacerlo posible. Sigue, por favor. Un saludo también a la Peña. Que estuvo allí en directo, sí, comentando, sí, sí, ¿no? Y viendo la jugada, lo de siempre, los coleguitas. ¿Cuál es el siguiente streaming de International Superstar Podcast? Yo, está claro, yo quiero que el host streamee todo. Ahora que hemos visto que es factible, que es fácil y que... Esto es este melón en pan directo, ¿eh? Esto el host no lo tenía preparado. Host, ¿qué? ¿Te atreves a hacer un streaming tú? Sí, un día sí, ¿del claro. próximo juego que vayas a jugar, en serio? Pero entrené primero, porque si no se tiran al cuello. No, pero un juego con historia que puedas streamearlo guay. ¿Qué? No, alguna novedad que haga gracia probarlo. Además, que haya ansias. Es súper sencillo, además, ¿eh? Sí, yo retransmití alguna vez con mi perfil, pero claro, pero loco, desde YouTube. ¿Eh? Ahora con la experiencia. Muy fácil. Con la experiencia que tengo. Con Nioh lo he hecho alguna comprométete, vez. Comprométete. No. ¿Qué viene ahora? Que te, yo no prometo. Que te vayas a pillar fijo. Uf. De... Streaming de la NES Mini, de la Super. Sí, bueno, eso ya sí que es un forza. Eso es un drama, sí. Sí, y la Switch también es un poco drama streamearla. Pero, Jos, va, venga, piénsatelo, ¿vale? Vale. Al final del programa te preguntas. Ahora que ha salido de la Super NES Mini, me gustaría proponeros algo aquí muy rápido, eso viene después. Aunque sé que no viene incluido, pero haremos lo posible para que esté. Un torneo, nosotros cuatro, al mejor de International Superstar Soccer. Esto lo capturamos de alguna forma. Hacemos un torneo de nosotros cuatro jugando en Internacional. Como reivindicación pacífica para quién es el jefe del programa. No, y para que incluya, porque es como una, claro, es un... nuestra manera de protestar porque no han incluido International Superstar Soccer en la Super NES Mini. No. Bueno, de hecho, déjame que te diga una cosa. Se puede jugar en emulación y capturar directamente y streamear. Correcto, pero ya te digo, ¿el objetivo cuál es? Protesta. Es, el objetivo... es juego protesta. Sí, sí, sí. Pacífica. A ver, no, no viene ningún juego de fútbol con, no, muy con mal. La Super NES Mini. De hecho en el en la japonesa viene Soccer, ¿no? Viene el Super Soccer. Y en la europea, aquí que somos la cuna del fútbol, no... Muy mal, ¿eh? Bueno. ¿Qué vas a decir? Tírame un melón. ¿Queréis? Bueno, muy rápidamente, Super NES Mini, que estáis a tope, ¿no? Que cae de aquí 8 días la tenemos en casa. ¿Vamos a hacer algo especial o no? Estaría bien también. Unboxing. Un reto, el reto mini. Lo habíamos medio hablado, no lo dijimos, pero yo qué sé, retar a nuestro público a... Lo podríamos hacer cuando ya esté la consola... Cuando esté en la calle. En la calle, pero sí, a ver, tenemos pensado cada uno de nosotros coger un juego de la consola y marcar, no sé, pues por ejemplo... Inventamos, Mario, ¿eh? Kart. Mario Kart, un tiempo en un circuito. El Donkey Kong Country, que se lo pase antes, pues no sé. En menos de una hora. Se lo puedes pasar en menos de una hora o al 100% en menos tiempo, ¿vale? Al 101% creo que era, ¿eh? Sí, o algo así. Cositas así. Y bueno, a ver, ¿os apetece, oyentes? Sí. Que envíen melones. Sí, gratis, parece. Quiero decir, sin sorteo ni hostia de por medio. Es por el placer de quemar la máquina y de sacarle ahí todo el suco. ¿Cuál es el juego que más esperáis? ¿Con cuál vais a estrenar la Super Nintendo Mini? Yo no me la pillé. Gracias, Jos. Siguiente. ¿No te la pillas al final? Oficialmente no. La tengo reservada, pero es que no voy a jugar, tío. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué vas a hacer? ¿Pero la vas a comprar? No. Es que es eso. La máscara. No, me pasa igual con la NES Mini. Es que luego no la voy a tocar. Madre mía, desde que tiene el Sonic Mania, desde que se ha vuelto ceguero otra vez. No, no, si no es por eso, sí, me gustaría tenerla, pero son 80 pavos, digo. El mes que viene será la One X. Jos, ya. Digo, Crane. Yo por feeling sí por volver al 1995 Super Metroid. ¡Qué cabrón! No, quitamos. 94, ¿no? Bueno, tú lo tuviste en el 96. Sí. Yo lo tuve en el 96, creo. Yo lo tuve después. Hombre, incluso, ahora estás porque yo lo tuve en la comunión. Pero bueno, esas fechas. ¿Cuál voy a jugar primero? ¿Con cuál te vas a meter el primero? ¿Con cuál te vas a meter ahí y te vas a enfrascar? Supongo que Donkey Kong Country. Supongo. Pero lo jugaré al mismo tiempo que el Mario World. Mario World. Sí. Está claro. O el Mario World 2, porque el Mario World lo tengo todavía un fresco. Yo, el único que no he jugado realmente, de los que me apetece y tal, el Super Mario All-Star. Este, ¿cómo se llama? ¿El All-Star viene? El All-Star no viene. El RPG. Ah, el RPG. Super Mario RPG. Ah, el RPG. Es un juego que no he jugado. Os recomiendo muy fervientemente que no desaprovechéis la oportunidad de jugar a Earthbound. Yo, en este programa, me lo compré para la consola virtual de Wii U. No me lo terminé, pero tenéis que darle una oportunidad porque es un juego muy, muy especial. Y a ti, Vasco, te va a volar la cabeza la banda sonora. Oye. ¿Por qué? ¿Por lo especial? Por lo especial y buena que es. Una banda sonora cojonuda. ¿Y el Star Fox 2? ¿Qué? ¿No le tenéis Star ahí Fox 2, claro, claro. Un poco de intríngulis? Sí, sí, totalmente. Y Super Metroid. Y el Star Fox original. Mario RPG para mí es como un mito. Es un juego que aquí no, siempre lo he intentado como empezar. Lo he empezado siempre emulado. Y no lo... ¿Sabes? Es que me da... No acabo de enganchar un juego. Venían dos mandos, ¿no? Bueno, lo desarrolló Square, ¿verdad? Squaresoft, el Mario RPG. Sí, diría claro, que sí, que sí, lo desarrolló sí, Squaresoft. Sí, tal sí. cual, tal cual, sí, sí. Que este juego no salió en Europa. No. Sí salió en Europa. El Mario RPG no. En Reino Unido no salió. No. Ese fue el Conker. El Conker salió en Reino Unido. Pero en el resto de Europa no salió. Ya, eso me acuerdo. Pero yo recuerdo de jugar Mario RPG con adaptadores. El Mario RPG no tiene versión Japo, PAL. Wow. Crane, no tiene versión PAL. ¿Sabes lo que nos debemos tú y yo, no? ¿El qué? El Chrono Trigger tampoco salió. El Secret of Mana 2 Players. ¡Oh! Sí. Ese segundo mando va a ser exclusivamente pero para jugar al Secret. Nosotros lo hemos jugado, tú ¿eh? Y yo, claro que lo hemos jugado. Por eso digo, nos lo debemos, Crane. Ya ves. Nos lo debemos por tío, nuestro echar yo. Street Fighters o... Hay mil cosas, tío, que con dos mandos... Menos de las que... Se disfruta. Se podría... Un International Superstar Soccer, ¿qué? Hubiera claro, sido el Donkey Kong. Claro. Donkey Kong a dos players también. Pero el Donkey Kong no es dos players... Ya, no es a la par, pero es vida o pantalla, ¿no? Vas cambiando... No, llevas el mono y cuando pasas el control juega al otro. Pero eso... Crecieron muchas familias ahí unidas jugando a la consola. En los dos mandos ha sido un acierto. Esto se ha perdido, tío. Principalmente porque con la NES Mini no daban el mando. El mando, de hecho, vale 10 euros el mando extra, pero yo lo conseguí comprar antes de verano. Y fue como una remesa que apareció de última hora y conseguí pillar uno. Si no, la tendría con un solo mando. Y hay unos Mario Kart para jugar a dos players. Un Mario Kart a mí me rasca un poquito. Bueno, pero... Salió en Estados Unidos el Mario RPG. Y yo lo jugué a eso, americano. Jugaste americano, sí. Yo recuerdo lo jugaba en el Super con el adaptador. Sí, yo de hecho sé que no salió en PAL, no salió. No quiero que pasemos por este tema de puntillas, porque, Jos, ¿tiene algo que ver con tu nuevo odio a Nintendo? ¿El nuevo? ¿Cómo que no? Tu enfermedad esta que acabas de adquirir, ¿tiene algo que ver con tu renovada y procesa amor por Sega y su flagrante Sonic Manía? No creo que tenga nada que ver. ¿Qué tal, Sonic Manía, chicos? Cristian y Jos, los habéis probado, ¿verdad? Goti. Segoti. Asir, resumir. Asir es fácil. Necesito... Te hago la review en 5 palabras. Review en 5 palabras, rápido. José, empiezas tú. Empieza Vasco. Que no, que está hablando mucho, tú no has hablado. Bien, y Maldere. La verdad que es un juego que entra por los ojos, fortísimo. 5 palabras más mal escogidas. Bien, y Maldere. Claro, ahí están. Gracias, Craig. Continuemos. Un saludo a eso. Pues a mí me ha gustado hasta cierto punto que empecé a pillar un poquito de manía. Vale. Sonic Manía, mm-hmm. Va de eso. Es que le pilles manía al juego. Exacto. ¿Qué tal el juego? A ver, está chulo, está bastante guapo, pero el tema controles se me hace un poco regulero. Supongo que es la continuación directa de aquellos juegos de Mega Drive, ¿no? Pero quizá el salto de esos 20 años que han pasado sin nada de por medio, no sé si me explico. Por ejemplo, Super Mario ha tenido cada 3-4 años su juego, su innovación, ¿no? Y este es el mejor Sonic después del Sonic 3. Que creo que este juego me gusta, ¿eh? Pero a lo mejor se le ha dado como demasiado bombo por algo que es tan bueno si fuera el Sonic 4 del 96. Bueno, ¿me explico? Es el Sonic que esperaban todos los fans de Sonic después del 3. Me refiero que a lo mejor, joder, hace tanto tiempo que no hay un puto Sonic bueno, mm-hmm. Que sí. Quizá bueno, será el laureado más de la cuenta, ¿no? A ti te ha gustado mucho, ¿no, Cristian? A mí me ha encantado y yo nunca he sido de Sonic, pero sí, jugando al 3 he jugado. Al menos al 2 y al 1, y los que he probado después, está claro que Sega ha dejado de saber cómo hacer Sonics. Entonces ha llegado un punto que han dicho, bueno, pues que lo haga esta gente, a ver qué tal. Review en 5 palabras. Por favor. Nostalgia, Rusia, barato, patata y frustración. Sí, muy frustante, ¿qué? Frustración, está bien, ¿no? Frustración. ¿Pero por culpa vuestra o culpa del juego? No, ambas cosas. Bueno, no, a ver, aquí tenemos las manos muy viciadas al buen hacer. A las inercias de Mario como plataforma. Sonic es plataformas, pero... depende si estás en una cuesta o estás en una bajada o algo. Claro, tú no saltas hacia arriba, saltas... proyectado, digamos, en perpendicular de donde estás posado en ese momento. Entonces, hasta que te acabas de acostumbrar a eso, y luego tiene mecanismos que son un poco parricos. Fase tiene un mecanismo diferente, sí. Que tú no has aprendido. No hay, exacto, nivel de aprendizaje en el juego. No. Bueno, a ver... Quitando el salto, el dash, el movimiento nuevo, sí. No hay ningún nivel de aprendizaje. Cada vez tener un mecanismo nuevo, que si una rampa, que si uno que sé qué, y tienes que aprenderlo y, joder, a veces es frustrante. A ver, Sonic tiene... Y el control... Sí. Tiene ese punto random, de que, ¿por qué unos pinchos aquí, vale? ¿Cómo coño voy a ver estos pinchos si voy a 200 por hora? Pero al mismo tiempo es justo porque pierdes los anillos, no mueres y puedes cazar 3 anillos más, sí, sí. Y puedes volver a cagarla. Entonces tienes ese rollo de... No hay continúes, ¿no? Hay vidas. Quiero decir, ¿te lo tienes que pasar del tirón en el juego realmente. O hay puntos de salvado? Digamos que tú tienes 3 vidas iniciales, puedes conseguir cada 100 anillos otra vida, uh-huh. Y el juego consta de cada, digamos, 2 fases y cada fase con su jefe por mundo, ¿vale? Uh-huh. Si tú que acabas el mundo y mueres en el siguiente, empezarás en ese último mundo. Uh-huh. Pero si mueres en el jefe del segundo mundo, tienes que empezar desde nuevo. La segunda fase. Desde el principio de la fase. Tiene un sistema como de checkpoint, por ejemplo, pero no es como el Sonic 1. No tienes que pasar del tirón, no. Menos mal. Si el primer mundo se llama Angel Island Zone, y es acto 1 y acto 2. La putada es eso, que por ahí al final el juego se pone un poco crudo. Joder. Se pone complicadito. Bueno, a ver, tienes lo que decía José, que hay mecánicas que para cogerles el punto son. A ver, tenemos ya. O sea, hay una mecánica, es una de las últimas fases que yo lo he dejado ahí. El juego se me ha hecho. Las bolas Tesla, ¿no? Sí, yo empecé muy bien el juego, súper ilusionado y me gustaba mucho. Pero se me está haciendo larguísimo y veo que no se acaba nunca y entonces no lo estoy pasando tan bien como creía al principio. Hay unas bolas en el penúltimo mundo de Tesla, como tú dices, que tú entras y el erizo pues empieza a dar vueltas y tú tienes que salir en una dirección concreta. No random, concreta, porque te tienes que ir a por esa parábola, por esa plataforma, etc., ¿no? Pero tú le das al stick y eso no se mueve. Claro. Y se mueve random cuando quiere. No, no se mueve random. El problema es que tú vas a buscar que se mueva. Analógico, en la, ¿no? En la dirección que tú apuntas, pero... Y es como izquierda-derecha, me dijiste. Izquierda-derecha, exacto. Si le das a la izquierda, Sonic se va posicionando y cuando llegas, sueltas o derecha. Sí, eso claro. No te lo explican en ningún lado, ¿quieres decir? No. Claro. Entonces yo me pego dando vueltas un minuto, estoy hasta los huevos. Cuando llego antes del jefe, pasan 10 minutos y muero. Es un juego que... Es un juego que si tenéis una Switch por 10 euros. Sí, sí, como el Switch dicho, es ideal. Como dicho en la review. También hay que decirlo, el Switch va como el culo. Te rompe la Switch. ¿Cómo? Bueno, el botón Home no está bien implementado. Yo desde que puse el Sonic Mania, tuve que resetar la consola dos veces desde el Sonic Mania. Porque no va, el botón Home no va. Sí. O le das a la pausa y se quedan los controles superpuestos. Uh-huh. Eso también, por ahí. En otras consolas no sé cómo va. Eso sí que es verdad que en portátil es una pasada. Es una pasada. Es súper chulo. La banda sonora se sale. Muy guay también. Los filtros que han puesto para jugarlo, puedes jugarlo en modo pixel perfect, en clean, con un suavizado. Luego lo puedes jugar con modo CRT o CRT un poco borrosillo. Y está muy, muy bien. Sí, puedes elegir a Sonic y Tails juntos. Puedes jugar también con Knuckles o con Tails por separado. O sea, el juego está muy completo. Aparte de la manía que le estás pillando, es un juego que se recomienda. Sí, son 19 euros lo que vale oficial. Oficial 19. Está bien. Lo que me voy a referir, que a lo mejor se magnificó mucho por la nostalgia que se le tiene a Sonic. Que bueno, yo soy uno de ellos. Aunque se te haya hecho bola, el juego como juego, yo creo que tiene una factura cojonudísima. Está bien. Para ser un juego auspiciado por Sega, pero hecho por gente que fans, no son está pagado por Sega esto. Correcto, pero igualmente no está hecho por el equipo. Ahí sí que hay ex también, ¿Sí? Qué buena hora. Entonces, ¿qué? Venga, nota no numérica. Bien, mal, sobresaliente, regular, suficiente. Se acerca al notable para mí. Yo mi nota es que si a ver, notable si, bajo. Si lo podéis comprar con el truquillo de la Switch del bazar ruso, no sé si sigue funcionando, que la cambiáis la región y la compráis por no sé si son 600 rublos, que eso al cambio de 10 euros. Rupias. Rublos. Si lo puedes comprar por 10 euros, mi consejo es que lo compréis. Y si lo queréis comprar en otro sistema, si tenéis 20 euros, que no es dinero, que lo compréis. Yo no, creo que el consejo es: si podéis conseguir la Switch por 20 euros también, no, es mejor que por 300. Mi consejo es que si os gustan los juegos, y aunque no seáis fan de Sonic, yo nunca lo he sido, es que lo compréis. Es un juego sólido. Yo he sido muy fan de Sonic y de hecho conocí a Sonic antes que a Mario. El Sonic de Hedgehog, el primero en Master System. Yo quiero empezar aquí mi pregunta. Sonic, ¿el bueno es el de Master System? Porque yo siempre he ido a casa de la gente y he visto el de Mega Drive y quería jugarlo, por eso graficotes. Pero viendo este Sonic, el mundo, lo que es el diseño de niveles, no es súper caótico. ¿Tú te sabes encontrar algo en ese mundo? ¿Sí o no? Es como demasiado vasto, ¿no? Que tiene mucha horizontalidad, pero mucha verticalidad. Claro, el Master System era un juego, pues, como Mario, ¿no? Un 2D con un poquito de subida, un poquito de abajo, pero no era este caos. Entonces, para mí, el bueno fue el de Master System, no sé qué fue el primero. O se le corrió como más plataformas, ¿no? Sonic no iba tan rápido, tan alocado. Bueno, yo quiero preguntar esto a los oyentes, si alguien piensa como yo, que el Sonic bueno es el de Master. La versión mala, entre comillas. Este debate no sea... Bueno, en extensión el de... ¿Alguna vez yo he escuchado algo? Sí. Yo lo que he entendido ahora a estas alturas de la vida es que mi gran error con Sonic, aparte de los que han salido después que no han sido juegos buenos, es que siempre lo he cogido como si fuera a coger un Mario. Y son cosas muy distintas. Son cosas muy, muy, muy distintas. Y como el que juega un Sonic y luego juega un Mario. No se entiende. No es verdad. Bueno, tío, es mucho al Sonic y luego me dice con el Mario y dice, anda. Es más, claro, si vienes de Sonic, el Mario se hace más asequible, ¿no? Y que hay uno, es lo que te quiero decir, eso es lo que te he dicho, los niveles, hay una progresión, uh-huh. Te enseña a jugar. Cuando llegas al nivel 8, sí. ¿No? Tú ya sabes jugar. A mí van a llamar Nintendero, pero es lo que te digo, lo que digo yo siempre, que tú en un Mario, tú en un salto te caes, ¿vale? Te caes de una plataforma y sabes que te has caído por imbécil, por claro. Paquete o por manco, no porque esté mal hecho el juego, ¿sabes? Y eso solo pasa en los Marios. Bueno, sí, que bueno hacer, pero que eso, el diseño de niveles ahí, pues bueno, eso creo que falla en ese sentido. Que bueno, el fan de Sony pues estará contento. Aquí, me ha gustado, aquí, pero... Hay gente con cacerolas llamándote Nintendero en la calle ahora mismo, ¿eh? Uy, indignadísimos. Bueno, ¿dónde vamos? Tienen todo el derecho del mundo a salir con cacerolas si quieren. ¿Qué nos toca? No sé, chicos, ¿qué queréis? Yo os voy a hacer aquí la ristra y quien se atreva que se lance. ¿Queréis hablar? Podemos hablar de Metroid, podemos hablar de Destiny, podemos hablar... El Uncharted lo dejamos para luego, para la segunda parte, es el único que hemos jugado los cuatro. Sí. Lo dejamos para después del descansito. Pues, ¿qué tenéis que decir? Karan, venga, que hace rato que estás cargando. Dale al Metroid. ¿Qué tal el Metroid? Le tengo muchísimas ganas. Tengo un pipi. ¿Sí? No, aguanta. ¿Por qué? ¿Pero de virtual? De hablar de este juego. ¿Tienes muchas ganas realmente? ¿Del pipi? No, ¿o de hablar del juego, coño? Sí, tío, lo estaba esperando con muchísimas ganas. O sea, ¿sí? Es pipi de perrete que espera a su amo. Sí, sí. Que con ilusión, y se hace pipi encima de que, ese concepto, Se nos están yendo de las manos encima. Las metáforas a tope. Sí, eso suele pasar cuando ya son mayores también, Sí. Abstinencia. Y un poco que no aguantan ahí la gotita. Pues me volví a comprar la 3DS, que en su caso fue la New 2DS XL, por esperando a este juego. ¿Y ha colmado tus expectativas? Ha colmado. A mí sentimentalmente, cuando puse el juego... Bueno, ya me llegó, abres el jueguico, lo pones en la consola y empiezan a sonar los primeros acordes. Es magia. Es una vuelta al pasado increíble. Y nada, nos encontramos ahí con Metroid 2, que salió en Game Boy. Uh-huh. Ahí para el año 6, antes de Cristo. Que tú, ¿alguien lo probó aquí? ¿Alguien le forzaron a probarlo? ¿Había una intrahistoria aquí? Forzaron. ¿Quién decía que lo había intentado jugar? No, ¿cuál? Yo no lo he jugado, ¿eh? Lo forzaron, le pusieron... ¿Cuál? ¿El 2? El 2, ¿alguien? Dos, ¿lo había probado? ¿El de Game Boy? Mi historia es con el Super Metroid, que lo tenía Javier Mus. Y yo no quería, a mí no me interesaba, no me llamaba la atención. Y me lo dejó obligado, me dijo, te lo dejo y quiero que lo juegues en aquel entonces. Bueno, petardo fuerte, ¿eh? Estamos en guerra. Gol del Barça. Y me encantó. Entonces, pero esa fue la historia de tú, Crane, de sí que venías de jugar a más o menos las sagas desde Super Nintendo, ¿no? Como bien dice Cristian. Un inciso, a mí Super Metroid, me llegó el Super Metroid Rojas, que me lo dejasteis tú. ¿Sí? Concretamente fue mi primera... incursión al Metroid y, bueno, hasta ahora. Maravilla, ¿eh? Sí, me cayó en la comunión, ¿eh? Sí. Oye, festejo, ¿eh? Sí, lo hemos dicho en alguna ocasión aquí en el programa, era el que venía con la guía en completo y estupendo inglés. Y lo jugamos en su momento de cabo robo. Yo ya lo había jugado alquilado. Me lo había alquilado algún fin de semana. En esos momentos en los que descubren los juegos sin ningún tipo, sin haberlos tenido, ¿sabes? Sin haber, como ahora, ¿no? Que vienes esperando el juego durante un año. Sí, que ibas a videoclub, novedades, te decía, ¿qué ha salido? Este es bueno. Y te lo llevabas. Y la sorpresa era mayúscula. Entonces tú vienes de la saga, tú has probado prácticamente, luego sí, más. Sí, luego el de NES, el primero, el Metroid, no lo he jugado. En verdad. Cambio sí que jugaste. Sí que hemos jugado a Fusions, a otros que han ido saliendo para 2DS, hemos jugado a los Prime. Y esto es como una vuelta al original, ¿no? A la esencia de Metroid. En este mundo en 2D. En el que vas descubriendo el mapa, vas teniendo nuevas habilidades, tienes que volver al principio porque en este sitio no podías pasar porque necesitabas el rayo X. Y sigue vigente, mucho, ¿verdad? ¿Sabes? Sigue vigente, ¿no? Ese estilo igual. De juego. ¿O es porque nosotros estamos ya con la nostalgia a fuego? ¿O sigue siendo divertido, ¿no? Hacer backtracking, volver... Y muchos juegos que han nacido, bueno, han mamado de este tipo de juegos. ¿Gráficamente qué? Gráficamente, a ver, joder, venimos ahora de jugar de la portátil de la Switch a volver a la 3DS, pero bueno, rasca, ¿no? Un poquito. Qué fea es la pantalla de la 3DS. Ya, tío. Bueno. No, tiene muchos años ya con la tontería, ¿eh? Claro. Ya cuando salió la 3DS, salió en el año 2011, creo que fue, 2010-2011, ya deberían haber puesto, no una pantalla de estas tipo retina, pero sí algo tipo PS Vita o... Sí, que la PS Vita es del 2012, ¿verdad? La Vita es de OLED. Las primeras PS Vita, la pantalla es de OLED. Pero la Vita es del 2012, creo que es. OLED. Sí, sí, sí. Sí, es del 2012. Entonces, ya se ve ahora, claro, que te cagas. Entonces, Crane, dices sí, que te ha costado. Hasta la PSP la veo yo mejor que la, sí, que la 3DS. La consola es la que es. Es la que es. Y ojalá lo hubieran sacado para Switch también esta versión. Que hubieran, sí, hecho ahí un port, porque hubiera sido la hostia. Pero entonces no se hubiera Pero bueno, el juego en sí es un... Bueno, es el juego que salió en Game Boy con nuevos gráficos. Y sí que han implementado nuevas habilidades en Samus, que es la protagonista de... De este juego. ¿Y qué vas a pasar a enumerar en Han este puesto momento? Un apunte en 360 grados del disparo, ¿sabes? Apretando, sí, el L, mantienes L y mueves el analógico en 360 grados para disparar. Porque hasta ahora eran las 8 certeros. Eran las 8 direcciones, pero en movimiento. Y en movimiento. Correcto. Tienes el parring, ¿no? El parry. El contra, sí, el contragolpe, digamos. ¿Y qué? Te viene un pajarico, ¿no? ¿No por se han ahí pasado? ¿Por qué? Porque hay que usarlo como demasiado. Bueno, depende. En los enemigos aéreos, sí. Los otros, no sé. No lo uso demasiado yo, ¿eh? ¿No? Voy un poco a barracas. Pero vamos a ver. Pasa que se han centrado, supongo, mucho en la publicidad, en presentártelo como una novedad, y a lo mejor es lo que dice Crane. No es tan. No, pero es muy necesario, pesado, ¿eh? Sí, y aparte te dan más ítems cuando los matas y lo haces el parring, etcétera. Por ejemplo, el combate contra los metroides siempre es con el parry. Ah, pues yo no. No, te los cargas. Esto a es como en el Dark fuego, Souls, ¿sí? Tío. Cada uno usa su técnica ancestral. Claro, te enseñan con el parry y luego si sigues... Yo he seguido así, por ejemplo. Los puedes disparar tal cual, pero la verdad es que con el parry es cuando le infliges mucho daño. Y es como muy fácil, ¿no? ¿Qué más novedades? Bueno, supongo que habrán metido habilidades nuevas en general que vas descubriendo poco a poco. Yo creo que sí. Como principales. Sí, porque al principio yo he jugado solo una hora y poco, muy poquito. Pero es como que te dan las básicas muy al principio. Sí. Yo creo que luego tienen que estar las nuevas, ¿no? Como que ahora, venga, tenemos todo ya, pim, pam, rápido. Han puesto como un radar también, un sonar, ¿no? Tú sí. Lo activas y te una cuadrícula X del mapa, de aquí, diámetro, te dice dónde hay truquitos o estas puertas. El típico bloque que se rompe. Te activa el mapa, ¿sabes? Es como el Metroid más casual. Sí, para que la gente más entre... facilito. Hombre, yo recuerdo la pesadilla que era en el de Super Nintendo. Probar todos los huequecitos. Disparar a todas las putas paredes que tenían, bueno, con pinta o no, porque no había ninguna señal así, ¿eh? Visual de que ese bloque se rompía. El truco y bola. Y para conseguir el 100% yo no lo conseguí jamás, ¿eh? O sea, tenías que ir con guía y la guía también era de un 100% y pico, ¿sabes? No era solo el 100%, sino que tenías que encontrar para conseguir todos los misiles, todas las bombas y todas las expansiones, había que, nunca mejor dicho, picar piedra. El truco bola, el truco de poner la bomba bola, sí, que era muy difícil, aquí es muy facilote también. ¿Te referís al salto ese que cuando estás hecho bola con las bombas vas como si hubiera... Exacto. Yo pensaba, y aquí haces el durísimo salto también, claro, y te enganchas en las paredes. Yo eso, es como muy... en ningún momento en el juego, en el de Super, te lo explicaban. No había como la un magia. Bicho. Bueno. Sí, había un bicho que haciéndolo, pero hostia, fue mágico aquel momento. Pues nos encontramos en que llaman a Samus otra vez, ¿no? La segunda historia, y tiene que ir al planeta SR-380 y pico a matar a Metroid. Entonces hay como 40 o 50, y para ir de fase, sí, en fase tienes que ir matando X Metroids para ir avanzando en el escenario. Muy recomendado. La gente que tenga una 3DS, vamos, tiene que caer de cabeza. Y ahí estoy jugando y tengo ganas de pasármelo normal y luego volver a, ¿sabes?, a las zonas del mapa, hacer el completismo. En cada mapa, digamos, te sale el porcentaje de lo que llevas explorado. Es uno de esos juegos que le sacas luego. Sí, que como... cada euro que inviertes en él, ¿a cuánto sale de salida? 40, ¿35 o, ¿no?, 40? 35 o 40. Y, sí. Me recuerda, claro, a Castlevania. Sí, ¿sabes que está la gente de Mercury Steam? Esta gente de Mercury Steam, así que un juego muy, muy chulo. Creo que... Se rumorea que han aprendido muchísimo. La gente de Mercury Steam y tal, al tener a los de Nintendo detrás, ellos hablan en las entrevistas de que, claro, siempre... Una forma de hacer, ¿no? El que lo quiera comparar con el Castlevania que hicieron ellos y tal, ojo, yo creo que es un paso bastante más adelante, ¿no? Porque sí. Tenía un punto simplón aquel que, sí. Que siendo, estando bien, no es uno de los Castlevania más recordados, el de la 3DS. Hombre, pintaron mejores juegos de la época, ¿eh? Los que sacaron. Sacaron un paro así, era galardonado al mejor juego de 3DS, salían en la en la carátula. A ver, a mí, no sé, yo lo poquito que llevo el juego me gusta mucho, es Metroid, eso está claro. Lo que tiene un feel, creo que por los gráficos, la potencia de la consola... Tiene como un filtro así... El efecto poligonal, que me hubiera gustado mucho más un Metroid como 2D, ¿no? Como más dibujado, ¿no? Como más... Más definido igual... No, pero... por definición. Sí, o sea, a nivel de estilo gráfico, que hubiera sido un poquito más atrevido, ¿no? O que le hubieran dado algo más artístico. Claro, eso que... hubiera sido en Switch, supongo. Pues si aquí en 3DS, pues no han llegado a eso. El look de Samus también es como... Ya es mujer, o sea, se nota un montón. Antes el traje... De hecho, en el primer Metroid tú no sabías que era una mujer hasta que no acababa, ¿no? Y aquí ya el look es mujer total, ¿no? Y no sé, creo que me hubiera gustado más normalita. Pero bueno, aparte lo gráfico del juego sí que me gusta. Es Metroid, es que no... ¿Qué vamos a decir? Es lo mismo, es el backtracking, el volver, descubrir una zona, el jefe. Jefes es lo único que aún no sé, porque como he visto solo dos, no sé cómo será el resto. Ahí creo que puede fallar, porque si son los 40 iguales, ahí ya no lo sé. Lo que tú has jugado. Los Metroids que tienes que coleccionar. Cosas. Hay como mejor. Otras cosillas. Claro, alegro, tiene alegro. Pinta de que van a haber jefes. Claro. Tiene que haber jefes más tochos, ¿no? Guay, en general, guay. Lo guapo de esto es que sí que es verdad que 3DS es portátil, ¿Sí o no? Que es portátil. Es la portátil. Porque cuando la coges, hostia, qué bien se juega esto. No pesa nada, es como muy pequeñita. Y como que no te importa sacarla de paseo y no te duele tanto. Sí, como es muy portátil la consola, eso sí, ¿verdad? Eso sí, los sticks son... El stick de... La cultura regular, ¿eh? Sí, tío. Y aparte, en este juego, como cuando vas avanzando la partida y te van poniendo mecánicas nuevas de presiona L, tal, o sea, no sé qué... Al final tienes que presionar los dos gatillos... Al final es un poco liosín. Sí. Y eso, y el analógico de la 3DS tiene sus carencias. Uf. Pero bueno, ahí estamos. Es un poco aquel analógico de la PSP. Es ese rollo, es un analógico un poco extraño. Pero bueno, primeras impresiones... Vale, tú todavía no lo habéis terminado, ¿no? Yo llevo 5 horitas. Tampoco te quedará mucho. ¿Tiene, no? Pinta de durar mucho más? No lo sé. Supongo que llegar hasta las 8, a lo mejor. Creo que sí, ¿eh? Lo que pasa es que yo voy también chequeando, medio chequeando todo para luego no tener que hacer muchas cosas. Hombre, la jugada buena es pasarse el Metroid 2 y te lo vas a dejar a puntísimo de caramelo para enganchar la Super NES Mini y jugarte la continuación directa, que es el Metroid Super Metroid, que es el Metroid 3, realmente. Super Metroid 3. Es in captivity. The Galaxy's at Peace. The Galaxy's at Peace. Ya lo dice la canción. ¿O no? Bueno, la galaxia no lo sé. Una zona muy concreta de aquí. No estamos muy en paz. Pero... De peace. ¿Qué pasa, Crane? El último Metroid está en cautividad. La galaxia está en paz. Para paz. Así los tenemos, no tenemos que hacer el ridículo. Es que estaba en francés y en alemán, ¿eh? Aquello. El traje de Metroid se captivité. Es un tema este. ¿Recordáis? Hablando de otra vez del Goku, al otro ya lo hablaba en privado también con Alfaro, que dice que aprendió, se apuntó de segunda lengua a francés por el Goku de Super. Eso ya es... ¿Será Goku? ¿Será Goku? No sé cómo se decía, era en Japón. Eso era en Japón. Sí, era, eso era el primero, el hiperfusion. ¿O será Maman Pogno? ¿Eh? ¿Será Maman Pogno? También, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué más? Venga, va. Siguiente. ¿Quién? Siguiente antes de la... Uy, es hora de pausa ya, claro. ¿Eh? Claro. Sí, claro, claro. The Galaxy is at peace. Claro, claro. Peace. Claro. Vale. Okay. ¿Qué hacemos? ¿Pausa o vamos con un juego del año? No. ¿Con una... bueno, no, porque vas a pillar el Destiny 2. Vale. No, pero... va a ir rapidito porque no interesa. Pero hacemos descanso. Vale. Volvemos con Destiny 2. ¿Del Direct vamos a hablar algo? Un carte. No. Del Direct podemos hablar algo, porque creen también ha probado alguna cosita. ¿Del qué? De la Switchy y de, yo qué sé, más cosas. Sí. Volvemos... Project Cars. ¿Ah? Dos, que son en concreto las curvas. Gracias, Namco Bandai. Las dos. Otra vez. Project Cars 2, de dos, que son las curvas que puedes coger seguidas sin estamparte. ¿Qué paquetes? Perdona, Dragon Ball Fighters. Venga, va. No. Volvemos de aquí unos minutos en International Superstar Podcast. Hasta ahora. Pues aquí estamos, de vuelta en International Superstar Podcast con más cositas. Hoy es un programa cargadito de novedades. Quizás queda un poquito denso, o poco fresco, pero bueno, ya llegarán las épocas en las que no tengamos de lo que hablar y acabamos hablando de sus normalidades, que es de lo que hablamos normalmente. Y cuando tenemos que hablar también hablamos de sus normalidades. Es nuestro formato, además. Nuestro formato. No hay premio en el Game Elch. ¿Ah? Que por cierto, estamos nominados en 7 categorías. ¿Estamos en todas? Menos en la de novedades. En la de novedad. Tendría que haber una que fuera... Classic novedad. Classic novedad. Qué visto, buena esa, ahí. ¿Alguien se atreve a comentar, a dar una descripción elegante de lo que sería el término classic novedad? Adelante, Cristian. A ver, ¿en qué contexto? En el contexto. El contexto. Classic novedad. Cuando se habla de classic novedad, ¿a qué se refiere uno? Classic novedad es algo, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ponerlo, me lo voy a llevar al terreno de los juegos, ¿vale? Por ejemplo, si yo ahora me pusiera a jugar al Bloodborne, ¿vale? Para mí sería una classic novedad. ¿Por qué? Porque es un juego ya que ya no es nuevo, ya es, bueno, es classic, pero es antiguo, y ahora lo estaría jugando y para mí sería como una novedad, ¿vale? Esto se está probable a todos No estoy de acuerdo. Sí, la classic novedad sería... No, classic novedad sería un juego que has tenido los huevos en su momento, de la Super Nintendo, por ejemplo, el Mario RPG... Correcto. El Mario RPG sería una classic novedad. Un juego que en su momento, si lo hubieras pillado, lo hubieras petado... Sí... Y en la vida llega un momento que te da la oportunidad de petártelo. Volverlo a jugar. Entonces es classic porque ya lo conoces, pero es novedad porque es también nuevo. Hay juegos que en su día no tienes en los huevos, pero con el tiempo se vuelven classics y tienes la oportunidad de jugarlos como una novedad. Y ya, puede darse. También a buen entendedor. Pocas palabras le bastan. Bien, vamos a empezar con Uncharted, ¿no? Sí, que Uncharted. Que además recordamos que hay un sorteo en curso. Lo había olvidado completamente, Cristian. ¿En qué consiste este sorteo tan maravilloso? Tenéis que tuitear una foto de dónde escucháis el podcast, ¿vale? O dónde os gustaría escucharlo, ¿vale? Pero una foto que se os vea la cara. Condición... Número uno, seguir el podcast en Twitter. Número dos, mencionar al podcast en Twitter. Número tres, utilizar el hashtag Uncharted, el legado perdido. Número cuatro, foto, condición sine qua non. Número cinco, por menos de lo que cuesta un café, podéis colaborar con las causas justas en nuestro patreon.com/ISS. ¿Cómo está el estado, las cuentas del estado? Pues ahora estamos... ¿Los han intervenido? ¿En serio? Las cuentas sí. ¿Los han intervenido las cuentas del programa también? Las del programa no, de momento no. Vale. De momento no. Ahora mismo somos 20 patrons y estamos en los $79 mensuales. Estamos en la frontera. Como algunos se la jueguen. Como algunos se la jueguen, nos vamos a... Que el siguiente umbral ya es el video podcast mensual. Madre mía. Vaya follón ese, ¿eh? Ese es, bueno, es un follón. Pero es un follón que vale la pena, ¿eh? Ya ves. Es un follón que... Nada más que coja a alguien ahora y nada más que vengan dos que metan 10 euros al mes, ¿eh? O vengan cuatro que metan 5. O una que meta 20. Sí. Bueno, a ver. Sí. ya nos metemos en ese... En ese no, no, una persona, digo, que meta 20. Sí, sí, claro, que no, a ver. O 20 personas que metan uno. Un euro. Me gustaría mucho más 20 que metieran un euro, porque eso quería decir que hay mucha más gente dispuesta a seguirnos y apoyarnos. Ahora, lo más atractivo es el Vivectocast, claramente. ¿No? Todavía no sé decirlo, ¿eh? Vivectocast. Solo por poner un dólar al mes, tenéis acceso a exclusivo al Vivectocast TM, que es el programa en el que no hablamos de videojuegos y hablamos de la vida. Hablamos de la vida, de anécdotas y vivencias. Y casi siempre, todavía no recuerdo de todos los Vivectocast que hemos hecho, todos ellos. Dos. No recuerdo ninguno en el que no nos hayamos pasado de frenada. Buah. Bueno, el último, espero. No sé si lo sacaremos al aire para la gente, pero... Por cierto... Nos mojamos, ¿eh? Nos preguntan y nos mojamos. También me gustaría recordar para los Patreons o Patrons que ya tenemos las tazas. Bravo. Ya, bravo, sí. Después de... lento. Todos los Patreons que se unieron a nosotros en los primeros días, tuvimos a bien regalarles la taza, independientemente del dinero que pusieran, pero como recompensa, los que entran con 10 euros al patrón tienen la taza, que bueno, que al final es lo comido por lo servido, ¿no? Es que hay que disculparnos, que hemos tardado un poquito, pero es que claro, pintar las tazas a mano, una a una, que queden igual. Y eso que tú eres dibujante. Claro, pero eso es un follón, ¿eh? Uh-huh. Y eso es lo que tarda en secar luego la pintura, claro, pues todo el mes de agosto. Y si alguna mete 20 euros, o alguno, le regalamos el número de Navidad, de lotería, que toca. Sí, porque, sí, el que toca. Bueno, el dinero seguro. Es como darte un Son billete. 100 pavos. Es como darte un billete de 100 en la mano. Tal cual. Tú verás este año cómo no acertemos el número, ¿eh? No. No, es verdad. ¿Qué hacemos? Nos hundimos. Bueno. Pero no puede ser, porque es imposible. Porque bueno, siempre va. Toca. Siempre van dos, toca. Van dos años ya acertando el número de Navidad. Correcto. El número. Increchendo. La última cifra. Primero solo fue el... Reintegro. Y el segundo, 100 pavos. Joder, que compró ese número, que fue el 48, ¿verdad? ¿Fue? Sí. Fue el 48. El que compró el número del podcast le tocaron 100 pavos, ¿eh? Constante y insonante. ¿Ahora qué? Bueno, aquí esas cosas se dicen por algo. Venga, que nos enrollamos más que una persiana. El Uncharted, el legado perdido, que ese es el hashtag que tenéis que utilizar, tal cual, ¿eh? Bien escrito, ¿eh? Uncharted, el legado perdido. Otra condición, ¿eh? Que tiene que estar, el hashtag tiene que estar bien escrito, ¿eh? Como si está mal escrito, automáticamente, yo personalmente os voy a descartar. Que vengáis de la Loxe a abstenerse. Venga. Jos, tú lo tienes bien fresco, el legado perdido. ¿Qué tal? ¿Qué se puede decir de este DLC venido a más de la saga? Que para legado, pues nada, como las bien trajo aquí Cristian Mascuñán una vez, las siglas de Prica, que significan precio y calidad. Sí, es verdad. Que por 35 o 40 euros tienes un juego con mucha calidad, ¿no? ¿Qué se puede decir? Lo hablamos por línea, perdona, José, por línea interna, que es el formato definitivo, tanto duración como precio, es súper sólido, Juego de 8 o 10 horas, 34 euritos, factura técnica impecable. Bueno, tú lo definiste, Fran, como PlayStation 5 directamente. PlayStation 5. Aparte, me impresionó mucho porque ya tenía un joder del año pasado el Uncharted un poquito así olvidado ya de las impresiones. Y salió ha salido el verano pasado, ¿no? ¿Salió? ¿Cuál? El Uncharted. 4. En abril de 2016. Yo no tenía mi tele, 4K. Ahí está. La tele. Y no tenía mi HDR del señor. Y la verdad es que el guantazo. Y lo tenía desconectado además, el HDR. Muy bien, Fran. HDR del señor. Del señor. Claro. Precisa eso que lo tienes desconectado. ¿En la consola? No, la tele. La tele, no sé. Creo que en algún momento toque te he dado algo y he desconfigurado. ¿Sabes que tienes que poner un puerto en concreto para la entrada HDR? Hay que activarlo por cada entrada. Y hay que activarlo, no sirve solo directamente, hay que activarlo y tal. Y lo tenía un poquito medio desconfigurado y este juego me recordó que tenía... Porque lo veía chulo y decía, uy, pero creo que le falta un puntito. Y lo tenía desconectado. ¿Y fue por el HDR? ¿Sabes que tu tele tiene una opción para poner HDR a los contenidos que no tienen HDR, que también resultó una? No tenía ese dato. ¿Bien? Bien, sí. Todo lo que no tenga HDR y, bueno, el modo HDR Plus. Sí. Te lo camela un aspecto HD, te lo tunea un mínimo. Le pone unos y no está LEDs, mal, no está mal. Va ahí, te pone unos Eso sí, acuérdate de quitarlo en el contenido HDR. Claro, porque si no, no es el auténtico, no es el genuino, no es el de Micro Machines. Entonces, la primera imagen, que no es spoiler, pero esa primera escena que se vio... Todo el mundo pudisteis ver en el ¿qué fue? En el E3. No, en el... Va a ir, La de Sony. En la diciembre de Sony, la... La PlayStation Experience. Creo Experience. Que sí. La Experience con el bombardeo sobre esa ciudad de la India y tal. Mm. Realmente se me cayeron los cojones al suelo. Y el primer amanecer, atardecer también en una escena nada más empezar el juego. La verdad es que el HDR es la nueva generación, ¿eh? Realmente. O sea, es espectacular. Mm. O sea, es un juego que te pega un guantazo gráfico que no te parece ni medio normal. Sí, aún sin jugarlo con HDR, como en mi caso, ya la geometría, o sea, la carga que tiene de detalle, que bueno, visitas muchos templos y tales ruinas y es una puta pasada. Bueno, los personajes. Sí, bueno, también la iluminación, las sombras, está todo tan mimado. Bueno, a ver, Naughty Dog, ya sabemos cómo trabajan. Claro, ya tenían el trabajo hecho en lo técnico, uh-huh, y se han podido dedicar. Yo creo que hay un puntito extra de trabajo, uh-huh, bueno, que nunca les falta, ¿eh? Pero uh-huh, tiene un trabajo en lo estético espectacular. Uh-huh. Continuista también con el 4. Totalmente, uh-huh, ¿eh? No esperéis nada que no esté en el 4 y lo que hay nuevo tampoco. A mí lo que más me ha gustado, aparte del aspecto técnico que es apabullante, es los personajes, la profundidad que tiene el arco del personaje. Está muy bien trabajada, las dos chicas siendo muy diferentes al final. Bueno, a ver, sin querer desvelar nada del juego, es Naughty Dog. Está muy bien llevada, sí, a nivel de guion. Es una película. O sea, Uncharted, yo creo que con la madurez la adquirieron con The Last of Us. Uh-huh. Y a partir de ahí, a nivel de guion, son juegos que puedes sentarte a verlos y disfrutar casi. Uh-huh. Sí, sí. De esa historia y de esa animación y de esa locución. Pero fíjate lo que te voy a decir. Una cosa que me molestó de Uncharted 4, no sé si, bueno, o que me rascó, es que tenían un punto de fantasía, de aventuras de no sé, rollo Indiana Jones, que siempre tiene ese puntito místico, pero incluso sobrenatural. En todos los Uncharted había, pues, los zombies, sí, en alguna había, sí, la momia, el no sé qué, mal inventado. En el 4 no. En el 4 no hay nada de eso. Y se como que la parte más irreal de los tiros exagerados y de engancharse, la triple vuelta mortal y tal, no sé qué, no sé cuánto, estaba más justificado cuando el tono general era como muy fantasioso. Y cuando se ponían demasiado serios, cuando pretendían ser como muy profundos, joder, y tienen unos diálogos, que eso era herencia directa de The Last of Us. Sí. A mí me creaba ahí una disonancia ahí un poquito exagerada. ¿Sabes? De decir, sí. No me... Lo comparto. Me chasca. ¿Sabes? Prefiero que hubieran sido más, que se hubieran soltado la melena. El problema, no pecan tanto de eso. Exacto. El problema con la saga Uncharted, bajo mi opinión, no problema, pero de lo que sí que pecan un poco es excesivo tiroteo y, como tú dices, ese momento que vas a morir constante, ¿no? De protagonista, ¿no? Ese me voy a caer por el barranco, pero mientras en el avión cojo el paracaídas mientras disparo. Eso alguna vez me gusta, pero todo el rato sin parar. Pero es fantasía, es decir, cuando todo es fantasía está bien, claro. Te lo tomas así. Y en yo creo que está mejor. En ese está mejor porque primero hay menos tiroteos, con lo que sufre menos eso, y hay momentos espectaculares, pero como los justos. Sí, está muy bien. Están mejor medidos. Está muy bien medido. Bueno, sigue siendo un juego cornisero, porque... Bueno, eso sí. Es de cornisa, sí. Pero hay menos... ya verás como después de 4 saltos se va a romper una roca y voy a caer abajo. Menos, hay muchos menos. Menos, sí, exacto. Sí, sí. Y eso, en ese sentido, me gusta mucho más. Y lo que tú dices, Jos, que han quitado tiroteos que estaban ahí metidos con calzador, sí, para, ¿sabes? Para romper un poco la dinámica de exploración. Y eso... Incluso hasta te diría que la parte de del camuflaje, del sigilo, del sigilo está mejor metida. Estoy en el otro, completamente de acuerdo. Era como muy difícil, ¿sabes? Hacerte una zona era muy, muy difícil. Y en este lo he visto mejor implementado. Y no se te hacía pesado. No sé si es porque estaban más acotadas las zonas o estaban mejor diseñadas, yo creo. Y aparte, no, creo que no había pistola silenciador en el Uncharted. Habían como dos o tres elementos que te tiraba por la borda el tema del sigilo con muchísima facilidad. Y aquí está muy bien medido eso. Que puedes ir también a barraca, puedes ir a reventar, pero te puedes peinar la zona sin hacerte la entera en modo sigilo, te lo limpias y te dejas a los dos típicos que están subidos en la torre y ya te los pelas. Y la duración general del juego me parece que le sienta muy bien a este tipo de juegos. Es lo que decimos, por el precio que tiene. Ya a mí me ha durado eso. Me parece que han sido. No sé si han llegado a las 8 horas. No se alarga, para nada. No se te hace pesado. Se acaba con los sidequests ni nada. Se acaba cuando tiene que acabarse. Sí. Está, no, que no, es una no cosa. que a mí, para mi gusto, sí, en Uncharted 4 creo que a mí, para mí le sobran 2 horas. Sí, 4 capítulos. Del 17 algo, al 21 le sobra. En el arco de la historia sobraba como algo alargado y claro, que jugablemente, pues eso, los tiroteos no es que sean el punto fuerte, pero a mi gusto te la Uncharted, ¿no? Y después, si quieres, tienes el modo multijugador, tienes el coleccionismo de objetos, más niveles de dificultad. Yo creo que han hecho ahí un buen trabajo. Lo que sí. ¿No echáis de menos a Nathan? No, yo no. No, están muy bien hechas porque tienen ahí sus historias entre ellas, las chicas y tal. Pero el carisma que tiene Nathan, las conversaciones que tenía con Sam, joder, claro, a mí no es tan profundo. Yo recomiendo una cosa, si no sé si la de jugar en castellano o en inglés. Jugarlo en original porque ahora no recuerdo cómo se llama la chica. La Nadine. La Nadine pierde mucho en castellano. Que llevas tú, ¿vale? Ah, la Chloe. Esa es Chloe. La Chloe en inglés es... Un acentazo, ¿no? Aparte es australiana, sudafricana. Sí. Tiene unos golpes muy, muy, muy, muy buenos. Y no sé en castellano si se pierde o no. Sí. El doblaje en castellano de Sonic es muy bueno. Es muy bueno. Es bueno, pero... Pero, por ejemplo, Nadine tiene mucha menos fuerza. La que la dobla, lo dobla un mínimo desganada. Yo hice ese ejercicio. Me lo pasé todo en castellano por pereza, por comodidad. Sí. Porque me lo quise pasar rápido y sin mucha de esto. Y luego me puse escenas en inglés y, hostia, tiene una... Claro, el personaje es un personaje potente, el de Nadine. Ahora, además los... Fuerte, además y la voz está... El juego, digamos, que pasa en la India, ¿no? India o... Bueno, no sé si es India o... India. Sí, la India. Sí. Es India y los indios hablan con acento indio el inglés y esos matices. De hecho, bueno, Nadine es sudafricana y luego la Chloe es australiana y esos matices en inglés se notan. Y ya te digo, el ritmo que llevan de conversación en inglés me parece... sin tener el español de referencia, pero no creo que sea tan bueno como lo es en inglés. Eso siempre, es el eterno normal. Debate, pero para ser un doblaje de videojuegos es espectacular. Sí, sí, sí. En castellano lo puedes ver perfectamente. La sincronización labial, Regu. En algunas escenas dije, ay, esto en inglés hubiera sido claro, la hostia. Exacto. Y en castellano se les van un par de escenas. Bueno, que castellano, el lip sync no lo tienen en castellano, lo tienen solo en inglés. Claro, pero claro. Que dentro de eso los dobladores normalmente son muy cuidadosos. La meten ahí en el y aprovechan los tiempos exactos de que abre la... Claro. ¿Sabes? Y se adapta un poquito a eso. Y se nota que a lo mejor no tenían el material original, que eso pasa. Normalmente trabajan con líneas de voz. Entonces y con códigos de tiempo, claro. Claro. Entonces es en algún momento, pero no en ningún momento te saca de la historia. Yo lo único que voy a criticar, me lo he pasado muy bien, lo único que se puede criticar, yo creo, es la oportunidad perdida de hacer algo un poquito fresco con la saga, porque te lo estaba pidiendo a gritos. Tienes dos personajes que son los típicos y caen en los tópicos típicos de una exploración, van siempre los enemigos son una fuerza armada que les va siempre un paso por delante o un paso por detrás. El malo, le cambias la cara y es el mismo del 4, es el mismo del 3, es el mismo del 2, es el mismo del 1. Está guay, pero sí que es verdad que es el típico jefe guerrillero. Claro, le podían haber dado un punto, ¿no? Es el DLC, esto lo tenían ahí preparado para sacarle más partido. Y lo han sacado en un momento muy bueno. Pero por eso mismo, aprovecha... Hay que pegar tiros, perfecto, mételas, me lo invento, en un conflicto armado y que justifique los tiros, pero que no sea lo típico, ¿no? De ellas contra el mundo, sino que estén como en medio de, ¿sabes? Que no sean las enemigas ni de uno ni de otro, sino que se encuentren en medio y tengan que pegar tiros obligatoriamente, me lo invento. Algo para darle un poquito de originalidad a la trama, de buscar un tesoro y que lo consigo, que en el último momento no, esto no es spoiler. Yo no esperaba nada diferente. Hasta que no saquen una nueva saga, que creo que es lo que les toca ya, ver que saquen otra cosa nueva, que no de Uncharted, yo creo que han dejado la puerta abierta a Uncharted ahora. Lo podrán sacar, pero yo espero algo de Naughty Dog nuevo, algo que me den nuevas cosas, no sé, con todo el potencial que tienen. En Uncharted, lo que sí que han demostrado con este Uncharted de los Legacy es que la fórmula, con un cambio de caras, sigue funcionando. Lo que decías, podía haber pasado fácilmente que sin el... Sin Nathan sin no Sam, funcionaba. Perdón, sin el Nathan y sin el... ¿Cómo se llama? Sully. Sin el Sully y Sam, correcto. Sigue funcionando como un reloj. tú le pones a dos personajes que te inventes y son suficientemente buenos como para... Bueno, supongo que ellos, exactamente. Ellos son suficientemente buenos como para darle ese matiz, claro, a esos personajes, porque... Nadine era villana del 4. Sí. Yo creo que su especialidad ahora mismo es eso, viendo The Last of Us. De hecho, con él, supongo que con el Last of Us 2 repetirán la jugada y sacarán también un DLC con entidad propia, como al estilo de como han hecho ahora con el... Ya lo hicieron con el Left Behind, el DLC de Last of Us. Sí, exacto. Que ese es que quizá arriesgaba un poquito más en la historia. Pero Left Behind requería de un... De, sí, no, de no, la... no, se puede comprar aparte. Jugar y... Vale, y porque este solo se... Oh, no, este se puede comprar... Claro. Solo no lo regalaron en el Plus. Este juego realmente hay gente que le ha costado 19 euros, ¿eh? Suena que sí. O sea, la gente que se compró el pase temporada de Uncharted, de este juego lo consiguió por 19 euros. Claro. Digital. Digital, claro. Pero es que luego digital cambiaron el precio cuando dijeron se nos ha hecho muy grande, hasta tal día está este precio y a partir de aquí 35 euros. ¿Qué tal? Que me parece un precio estupendo por una cosa que no hemos comentado es que sí, que vale, no han innovado en nada, pero sí que se han metido un poquito más en el mundo abierto quizá, ¿no? Sí, buen tema este. ¿Bien o mal? A mí me ha gustado. A mí también. No, sí. A mí bola. ¿Sí? Por cómo está gestionado. Pero a mí es lo que más me gusta realmente, el buscar... Sí, porque te daba un... Algo diferente, ¿no? Bueno, pero cuando... Venían siendo el pasillo del Uncharted, te da algo extra diferente. Pero a mí se me ha hecho un poco, se me hizo un poco bola por cómo... Porque está tú querías ir a la historia. Quizás, por cómo, claro, está gestionado el map, el ver el mapa y el orientarte en ese pequeño mundo abierto. Bueno, pero a mí se ha parecido el mapa, el 4 tenías mapa también y el mapa no lo sacas nunca. No, porque las notas. Es muy carrilero, pero en este el mapa hay que utilizarlo. Y correcto, pero estamos mal acostumbrados quizás a ver el mapa dentro del plano. O sea, dentro del primer plano tener el mapa en la pantalla. Sí. Como, no te tengo que ir como cambiando a abrir el libro, ¿no? Y aquí no te puedes una marca y te lleva. Y volver. Tampoco está mal. No, pero se refiere a que tú puedas ir conduciendo y tener un mapa al lado. Correcto. Sí, como el GTA. Vaya. No, así, pero físicamente lo podían haber hecho, que se ha caído el mapa. A mí no me hubiera gustado. A mí no me gusta tener el mapa en el Lo que pasa que es demasiado... El diseño de esa parte abierta es extraña, no es muy intuitiva. No. Es difícil orientarse, es muy fácil equivocarse. Pero no está mal eso. Me gusta que no tengas que ir con marca y que poco tengas que buscarte la vida. No por la marca, sino que a nivel de diseño es como a veces un poquito demasiado caótico. Pero si Uncharted, que ya es lo que tú dices, subir con escalada y está marcado donde puedes engancharte, a mí me parece bien eso, que te has que, hostia, ¿cómo subo aquí arriba? Pues con el coche entro por aquí. A mí me gustaron esos puzzles. Hay como unos puzzles que son las secundarias realmente, que a mí me gustaron porque han sido variaditos. Sí. Para mí merece la pena, los que jugáis al juego ya sabéis de los que hablamos, los que no hay un momento que el juego en una parte de zona abierta te permite hacerse una especie de secundaria. Sí, es al principio. A mí me ha gustado mucho esa secundaria y lo que te dan está muy bien. Hmm. Además es compatible con PlayStation 4 Pro de forma nativa. ¿Nativa no? Sí, de forma nativa es compatible con PS4 Pro. Pero tiene... 4K nativo. No, de forma nativa. Vale. O sea, que está programado para ser compatible con PS4 Pro. Mil, no, no es... 1640. ¿No? 1440. Sí, hay parche. Y el HDR también es cola normal, entiendo ahora, ¿no? Sí, sí. Bueno, el super sampling por lo menos a Full HD le sienta muy bien. Tiene la profundidad de campo, entonces pues los píxeles se ven muy limpitos y tal. Y imagino que en HDR debe ser apabullante también. A ver si un día me acerco y... ¿Qué suerte al que le toque en el concurso? Pues sí. ¿Un juegazo? Pues un juegazo. Madre mía. Pues lo que te cuesta un selfie, que te lo haces... De manera... Que te cuesta nada. Y el euro del café, ya, vamos. Ya, lo tenía. ¿Y lo del café? ¿Qué te cuesta un café? Para que le guste el café. Un euro. ¿Te cuesta más un zumo de naranja? Cuesta más un euro. Recién exprimido. Qué caros son, ¿eh? Oye, la parte final del juego, que muy bien, ¿eh? La parte final. Tiene muy buen ritmo. Sí. De las mejores partes finales. No se hace pesado. Se acaba cuando se tiene que acabar. Y viene acabado. Quiero decir que el set final está guapo. Yo pensaba que se acababa antes, también lo tengo que decir. Y dije, pues todavía me queda más. Pensaba que ya lo terminaba una noche y me tuve que esperar a la noche siguiente para terminarlo. Sí, yo me parece que me pasó algo parecido, pero sí. Hace como una paradiña. Qué bien. La paradiña. La paradiña. Que parece que va a chuta y no chuta. Le muy podemos bien, hacer ¿no? sello, ¿no? Recomendado, ¿no? ¿Queréis hacer una rápida de... ¿Alguien se atreve con una de... en 5 palabras? Yo me atrevo, pero ¿tiene que ser ya? Hoy, sí. Pues mira, ¿aventura? Aventura, perfecto. ¿Misterio? ¿Tesoros? ¿Económico? ¿Inversión? Muy bien. Ahí lo tienes. Muy bien, ¿eh? Bueno, Ha salido de costa como podido. Sí, sí, sí, no, ha salido correctamente. Valoración general, pues yo creo que es notable, alto, sí. Incluso el excelente roza, ¿eh? Yo creo que es comprable, compra obligada de este año para PS4. Sí, si te has quedado, a ver, si se te hizo bola, incluso aunque no te acabara de convencer el Uncharted, es lo que digo, este tiene un puntito más de ritmo y de, ¿sabes?, de frescura. Y entró muy bien en la época en la que entró, justo en verano. Claro, ya solo por la fecha que salió, cayó ahí en una fecha perfecta, no había prácticamente nada y esto ya aparte es un juego que es lo que te digo, que es muy fresquito. Y no se hace nada pesado. Es que Sony está leyendo muy bien esta circunstancia de los juegos a 35 euros. Claro. Lo está leyendo muy bien. Uh-huh. Porque la gente no quiere juegos a 60 euros de 10 horas. Ya no los quiere. No digo que no los valga, para mí sí. Pero mucha gente ve un juego, hostia, ¿qué digo? La campaña que son 8 horas, 60 euros, no me lo compro. Quiero un juego multijugador que me dure todo el año, 60 euros viene amortizado. Sí, o ve una campaña de 40 sacando, horas claro. Y tampoco la quiere. Yo veo una campaña de 40 horas y según qué juego... Ya llevan unos cuantos, que es el Uncharted, el Wipeout, el Ratchet & Clank, ahora han sacado el Knack. Y muchos juegos que a 60 euros no, pero a 30 euros mucha gente se los pilla. El Ratchet & Clank está ahora creo que está a 20 sí, euros. De salida salió en 35 euros. Gana menos dinero, pero como vendes el doble... Pero vendes el doble. Y, además te digo, y alguno más me dejo me que lo he pasado. Sí. El Ratchet & Clank ahora hace poco. ¿Y qué? Maravilla. Y es una maravilla. Puta pasada de juego. Gráficamente es una película de animación y es divertido. Y es para toda la, además es un juego para toda la familia. La pueden jugar tanto los críos como los adultos. Ah, ya te digo, yo tengo pelo hace mucho tiempo ya ahí y me ha encantado. Me ha encantado casi tanto más que Uncharted, porque tiene unas mecánicas muy chulas. Hombre, yo sí. Yo si tuviera que darme un juego, que si el legado ha perdido el Ratchet & Clank, claro. Con el Ratchet & Clank. Y se pone crudo como se tiene que poner crudo. La dificultad está muy bien medida. Ya digo, me ha encantado. Sí. Bueno, aprovecho para que ya estamos hoy. Ya terminó la oferta. Había una promoción de PS... ¿Oferta? Os habéis perdido la cara del chasco. No, la cara del chasco, no. Bueno, supongo que quien haya estado un poco al loro, ha habido día 5 al 20 de septiembre hubo como 80% de descuento en la store de PlayStation. Esto a lo mejor lo estará escuchando alguien en el 2019. No, da igual. Pero bueno, que me he comprado el Rayman Legends por 6 euros y que es un juegarro. Sí, buenas horas. Bueno, pues que ahora salió para Switch y me comentó por línea interna Tony, un oyente y patrón del podcast, que se lo había comprado, que le había costado 40 euros. Y dije, sabía de que es un juegarro. Y dije, voy a mirar cómo está en Play porque valdrá la mitad. Y no valía la mitad, valía 4 veces menos. Y dije, pues me lo pillo. Mientras yo me lo compré hace como 2 o 3. Sí, 2014. Sí. Es muy guapo. Por cierto, Meloncete, que se nos había olvidado. Habíamos dicho que traíamos tres novedades. Uno, International Superstar Podcast nominado a los Game Elch. Sí. Podéis votar cuando queráis, las veces que queráis. Pero 7 nominaciones. Vuestra madre, vuestro yo, siete vuestro otro yo. Mientras nominéis, sobre todo me pongáis como mejor presentador. El como resto la menos. Mejor edición. Claro que sí. Total, que la otra era que empezamos con los streamings. Que hay había un streaming muy bonito y muy elegante de International Superstar Podcast que podéis visitar en nuestra página de YouTube, en la cual os podéis suscribir y darle like. Es verdad. Subscribe. Suscribirse o suscribirse. Suscribir, please. Y a la peña, a la peñita de aquí de Barcelona, deciros que nos vemos en la Games World. En la Barcelona Games World. Ah, es verdad. Ha dicho la Gamescom. Ha dicho Games World. Porque mientras lo decía yo, raro. En la BWG. BGW. Es verdad, quien vaya a ir, que nos comente. Nos veremos. Vamos Radio el jueves. Cincinnati, ¿eh? Vamos el jueves nosotros. Sí, Nati también te escucha. Sepáis que nos hemos acreditado. Escucha, sí, previo pago de 24 euros. Gracias. Gracias, Barcelona Games World. Un saludo. Estaremos el jueves, que es el día de profesionales. Yo el viernes, no sé vosotros, yo el viernes me gustaría pasarme porque está el Retro Barcelona. ¿Vale? No, a ver, el jueves. No, Retro Barcelona es solo viernes. Nosotros tenemos los dos días, huele ¿no? choto, Tenemos jueves y viernes, sí. Yo el viernes me gustaría pasarme sobre la hora de comer a ver el tema de las maquinitas. El año pasado, hablando de esto, se marcan allí un directo de Poker Replay. Sí, bueno, de hecho nosotros tenemos intención de grabar allí... Alguna cosita, ¿no? Ellos hicieron directo con público. Claro. Ah, claro, pero nosotros no. Porque tuvieron una sala habilitada al proceso. Nosotros iremos a pelo. Claro. Nosotros iremos al banco que haya por ahí en la calle. Y mientras nos cogemos un Frankfurt. Es más, cabe la posibilidad de que nos tengan que habilitar una entrada especial para nosotros en el Barcelona Games World, no porque seamos International Superstars, sino porque a lo mejor entramos rodando. A lo mejor entramos como Donkey Kong. Sí, porque hemos quedado para desayunar. ¿Con quién hemos quedado para desayunar? Con los amiguetes. Con los amiguetes, ¿no? Con los del medio. No sé, yo es con los de la competencia. Invitación abierta. Sí, bueno, abierta, a ver. Abierta. Mientras cada uno sepa que lo suyo, ¿no? Solo por el madrugoño no sé yo si va a venir mucha gente a ese. No vamos a decir dónde vamos a estar para que no se acumule eso de fanses. Pero bueno, pedir autógrafos. Vamos a desayunar. Un desayuno. Pero prometemos que traemos la gastro review definitiva, que es la del desayuno, que es la buena. Pocos desayunos hemos traído aquí en esta mesa. Menos bueno, algunos churros hemos traído. El día que tu señora nos invitó, nos hizo el desayuno americano. Qué buen formato. También conocido como el mejor. Las mejores horas 8:30 de mi vida. Pues quieres que te diga cuántas veces lo ha hecho desde que lo probaste aquel día en casa. Mira, un cálculo rápido. Ninguna. Resquemor. ninguna veces me lo he vuelto a hacer el desayuno americano. Me ha hecho otros, pero ese no me lo ha repetido. Hablando de la Barcelona Games World, ¿va a estar el Mario? Sí, confirmado. Sumario. Confirmado. ¿Sí? Sumario, pero yo he leído que va a estar Nintendo, pero el Mario. Mario va a estar, yo en beat, pero jugable. ¿Jugable? ¿Tú crees? Jugable. Hoy lo he leído. ¿Lo has leído hoy? Sí, lo he leído. Ahí busca hoy. Si nos lo ha confirmado por línea interna, ¿sí? Javier. ¿Qué iba? Bueno, sí. Estará. Lo que no sabemos si será la demo del E3 o será. Yo estoy ahí con el corazón partido, ¿eh? Media Blackout. Sí, pero sí, claro, lo tienes ya, ahí. Yo no por el media blackout, sino porque, a ver, no es lo mismo ver una chirla de comérsela. Yo lo que no quiero es ver vídeos. ¿Vale? Es una classic novedad. Jugarlo. Es una classic novedad. No, porque es novedad. Pero es una classic novedad, la vas a coger. Parafraseando. Ya la tienes. No, el concepto, es que, claro, este concepto está explicado a medias. Luego, tienes que tomarlo como un aperitivo. Claro, pero jugarlo es muy diferente. O sea, si yo lo pruebo, ¿vale? Aunque lo pruebe 10 minutos, ¿vale? Ya es otra cosa. No estoy viendo un vídeo de alguien jugando. Esa es la diferencia. Ya, pues, y el factor novedad, sorpresa, ya lo estoy viviendo yo. Hoy en día ya. Hostia. Como no cierres todas las pantallas de YouTube y no veas nada. No, yo no he visto nada. No he visto. Únicamente vi el teaser trailer con cuatro cosillas y ya está. Yo no sé, el año pasado no había Nintendo estaba un poco ahí irregular. También es verdad que no se sabía nada de Switch. Estaba Wii U capa caída. Tenían un poco de 3DS. La NES mal Mini momento, tenían, pero tenían un huequecito como muy pequeñito. La verdad que es una feria de Sony, ¿eh? Esto es. Ya lo digo ya. Yo fui el año pasado y es. Prácticamente el 80% del habitáculo es todo Sony. Es una feria del que mete la pasta. Sí. Está. Microsoft creo que va a tener menos presencia que el año pasado. Creo que no va a ir a One X. No lo sé. Porque hace una Fest en Madrid, Microsoft, exclusiva, y creo que la llevan allí. ¿Cuándo? Después de la Barcelona. Bueno, es que Xbox en España tiene muy poquita. Joder, pero tras este año que es una consola maja y tal, llevar, ¿qué te cuesta llevar una consola ahí con una pantalla? Que hablando, la gente vea el 4K, bueno, ¿no? Hablando de Madrid, la semana que viene estoy en Madrid. Ah. Hago desde aquí un llamamiento a los oyentes madrileños para que me recomienden sitios de referencia. Vete a cenar con algún oyente más de Madrid, mira. No, porque solo voy una noche y esa noche nos vamos los socios, que vamos a una convención y nos vamos a dar un homenaje. Tenemos pendiente ir a Madrid un fin de semana, los de pocas, por ¿no? eso. No, es porque no quiera veros, pero. Solo vas una noche. Voy es llegar y topar. Vamos a lo de la One X. Claro, Madrid. Por eso, ¿cuándo es? A lo mejor me busco ahí un hueco para escapar. Eso, que si los que sois de Madrid, recomendarme sitios y experiencias gastronómicas. Yo te recomiendo la Casa de Campo. Vale. Que el lunes están los billetes de Gracias, AVE. Cristian. El lunes son los billetes de AVE, 25 pavos otra vez. Muy bien. Ya lo podemos pillar ahí. Te los conseguí, 25 euros. Muy bien. Pues nada, ¿con qué seguimos? ¿Qué? No, lo de la Barcelona Games World, eso, que quien esté ese día, que haya conseguido un pase de prensa y tal, que nos vemos allí, que nos busque. Llevamos una chapita que pone International Superstar Podcast. Tenemos barba. Y estaremos ahí pidiendo una paguita. Aparte de eso, que teníamos de la Barcelona Games World, se nos olvida algo de comentar. Sí, algo que hemos pagado. Eso lo hemos dicho, ¿no? Hemos pagado para ir, como hemos dicho. Eso no había que decirlo, pero bueno, ya no lo hemos dicho. Bueno, a ver, claro, no nos han invitado, entonces entramos como profesionales. Como pobres. De pago, claro. Pagar es de pobres. Sí. Bueno, los únicos que entran gratis son los influencers. Y dos medios serios. Nosotros somos, no somos ni influencers ni medios. Influencers como Dragon Ball Fighters. ¿No? Sí, sí, sí. Va, venga, vamos a cambiar de tema. Si se te ocurre el tema que es. No sé, venía. Ah, sí, sí, me acaba. Como recordabas las cosas que teníamos que recordar durante el programa, sigo repitiendo, aunque nadie me haga caso, a los que nos sigáis desde nos escuchéis desde iTunes, en vuestro iPad o en vuestro iPhone, suscribiros por favor al programa, right. ¿Vale? Suscribí, please, y dejarnos una valoración, unas estrellitas ahí, las que queráis, de 1 a 5 y un comentario, que nos ayuda mucho a posicionar en los rankings. No me canso de repetirlo. Estamos tú ya. Tienes un iPad en casa, y sí. aún no has votado, Fran. Estoy hasta los cojones. Pero votarse uno mismo es un poco como hacerse ahí autofelación. Claro, pues como lo del Game Elch. si vota tú yo de la mañana, tú yo de la tarde también. Es muy feo. Desde que amanece apetece votar. Claro, que Rajoy vota Rajoy. Que hay veces que se quiere votar y no se puede. Por eso esto sí se puede hacer, y además es gratis. No cuesta nada. Bueno, vecinos, el evento de FanFest de Xbox es del 20 al 22 de octubre en el Global Sport Innovation Center de Madrid. ¿Cómo tenemos? O sea, que no fechas. Te pille allí. Miramos a ver si pillamos billetes a 25 euros. Si nos vamos píllalo a Madrid. Píllalo tú, que tú tienes la mocha. Que, ahí. Que las pillé, el otro, para ir al peaje este. Tú, ah, vale, lo de aquello de los 25. Sí, me acuerdo. Hacen como una vez durante este año para celebrar el 25 no aniversario. Sí, que lo digo, que sí. Te van a quitar la. Que somos la pocos y muchos viven en Madrid ya. No, yo no voy a ir, ya te lo digo ahora. a esto no. Puedes conseguir cada 25 de cada mes, de a las 12 de la noche, eso sí, hay que estar ahí en la web de Renfe, billetes a 25 euros. ¿Así? Es una locura, ¿eh? O sea, estar preparado para perder salud y... ¿Qué coño vamos a ir a Madrid? ¿Vamos a Madrid? ¿A qué quieres ir a Madrid? A pasarlo bien. Eso sí, pero al, no al disfrute. Pues yo paso, me voy a Zaragoza, me voy a Sevilla, que también llega el AVE. Pero a Zaragoza te plantas en un paseo con el coche. Sí, claro, pero vale la, pero irte de fiesta vale la mitad. Irse claro, de fiesta. ¿Tú es que es, ¿y qué es el otro lado que has dicho? Sevilla, hola. Hola. No gusta Sevilla. A mí las Spikers. Están andando a la calle, ¿no? Hola, Victoria. Bueno, no entiendo nada, ¿eh? Total. Que vamos, Destiny 2. Destiny vamos a hablar 2, ya, vale. Coño. Joder. Hemos venido a hablar de mi Destiny. El mejor juego del mes. Hombre, pues sí. Quejos. Pues nada, fantástico. ¿Estás dentro? Pues total. Porque estás estoy atrapadísimo. ¿Estás triste? ¿Por qué? Pues no tienes amigos que jueguen contigo. Sí, hay muchos. Hay fácil. Un drama ahí. Existe un tengo drama. Un clan. ¿Tienes un clan? Pues un clan ahí. ¿Quién es el clan? Amigos ¿con de Pega, quién te has ido? Del Destiny. No lo voy a decir. ¡Oh! ¿Es de otro... ¿Es no, de la competencia? No. Es uno random que puse... ¿Pero has creado en tú? Este... No, es uno que te puedes unir. ¿Pero hacer el de International Superstar Podcast? Es una opción. No, es pero bien. Es que en este podcast ninguno más juega. Pero hazlo con gente, con oyentes. Bueno, ¿cuántos más nuestros oyentes? Pues alguien quiere... Joder, ¿tú crees que ¿quién no se uniría? ¿Tú no crees que más de uno y más de dos? ¿Cuántos Destiners hay aquí escuchando a International Superstar Podcast? Yo creo que tiene que haber... En la uno. Sala, ninguno. Aquí en la sala ya sé que ninguno. Yo le daba. No, yo me gustaría mucho, yo le daba, pero no me quiero gastar 60 euros. No me da la cierto. Vida. No me da la vida. ¿Qué tacaño, yo en la vida. ¿No? ¿Eh? Qué tacaño. Sí, tía. Deja parte. ¿Recordáis la lista que ese, ya... ese bocata de jabón que te has comido es ya una décima parte. La lista no, esta que dije sí. De juegos que me tenía que pasar, ¿sabéis? ¿Cuánto ha caído? ¿Cuántos han caído ya? Ninguno. Dos. Ah, pues mira. ¿De? Ha superado mis expectativas. De 25. Uno es el Uncharted. El otro es Rime. Volví a llorar. Qué buen juego. Después de llorar con el... ¿Cómo se llamaba? Del... What Remains of Edith Finch. Pensaba que cuando todavía no me había... Estaba recuperándome todavía de aquello, de aquel guantazo. Y me pegó un guantazo, bueno, del que seguramente no me recuperé jamás. Al que se haya pasado Rhyme ya sabe a lo que me refiero. Josh, Destiny 2, va. Va, ¿qué queréis saber? Nada, ¿no? Todo, explícanos, ¿qué tal Destiny 2? Pues ¿cómo nada, está? La comunidad está on fire ahora. Está todo el mundo loco con el juego. Por fin sí, se ha quitado de encima un poquito el San Benito este de juego fallido y tal. ¿Tú crees que...? No se lo quita, porque el que no le gusta sigue hablando que es un juego fallido. Porque sí que es verdad que Destiny 1 salió como salió. Pero Destiny 1, en cuanto llegó Rey de los Poseídos, cambió totalmente. Y yo lo estaba jugando todo el mes de agosto, prácticamente, Destiny 1, 3 años después de que saliera el juego. Y regaladísimo, quiero decir, con mucho contenido. No tiene nada que ver el juego que salió con lo que acabó siendo. Uh-huh. Este Destiny 2 corrige todos los errores de salida de Destiny 1. Es más y mejor. del, digamos que el comienzo de cero le ha venido bien y empieza mejor que el otro. O sea, que solo puede ir a mejor, en teoría, ¿no? Por lo demás, cosas que se le achacaban mucho al primero, pues la campaña, que era mala, que la historia no te enterabas de nada, que él tenías que ir al Grimorio. ¿Qué más cosas se le decían? Que si te carecía de contenido de entrada. Pues bueno, aquí la historia es una historia muy bien resuelta. Los que jugasteis a la beta ya visteis que era bastante directa, que te enterabas de sí, todo. Sí, sí, la beta de la historia dura como unas 8 o 10 horas, más o menos. Que se puede jugar en un player sin problema. A un player sin problema, o cooperativo, como tú quieras. Disfrutable, ¿no? Sí, sí. Va mucho a piñón, o sea, va, hay muchas cinemáticas, cinemáticas de los buenos, cinemáticas de los malos. Los personajes, ahora te acuerdas de ellos, sabes quiénes son, son más carismáticos. No sé, una historia que no es nada del otro mundo tampoco, pero sí que es verdad que, comparado con la primera, que no tenía historia, que tú estás ahí matando gente y no sabías por qué, ¿no? Sí que el leitmotiv está mucho mejor llevado. Y una vez que acabas la historia, pues ya tienes, empieza el juego realmente, ¿no? Porque el Destiny, lo que es la historia... Que yo soy el primer Destiny, cuando lo compré, acabé la historia, acabé contento. Quiero decir, no, tampoco... Entramos en lo que decía antes, de los juegos por peso, por precio, ¿no? Gente que le entra un juego de 8 horas, por ejemplo, un Uncharted, 60 euros, ¿no? O 10 horas, 60 euros, y a lo mejor Destiny, 60 euros, no lo pagaría solo por la historia, ¿no? Que no vale 60 euros. Pero es igual que el otro, al final por duración es lo mismo, y te ofrece todo lo demás, que no te ofrece a lo mejor otros juegos, ¿no? O sea, en Destiny 1 hasta agosto yo estaba jugando, está lleno de gente. Gente que se ha comprado ese juego y yo jugando 3 años al mismo juego, ¿no? Es como que se critica un FIFA o un Call of Duty, ¿no? Hay gente que se compra un juego de estos y está todo el año jugando. No son malos juegos. No, no, no. ¿Te gusta o no? En algún momento se dijo que fuera un mal juego, ¿eh? Claro. Es más, el cómputo global del juego es positivo. A mí me parece muy positivo. Entonces, este, no repites esas circunstancias. ¿Qué tenemos? Aparte de la campaña, tenemos las aventuras, que son como una secundaria de cualquier juego RPG, ¿no? Vas a un sitio, a un punto, y una aventura, haces todo lo otro y están bastante bien llegadas. Una historia de. Se puede jugar todo multijugador o, claro. Solitario sin problema, ¿eh? Sí, sí, todo esto, en estos modos sí. Luego que han añadido, pues los mapas. En los mapas está lleno de tesoros, hay grutas escondidas, guaridas de enemigos que están escondidas en el mapa, tienes que encontrarlas. O sea que. Antes el fallo que tenía también era que cada vez que jugabas un poquito la campaña, una misión, tienes que salir a la torre. Aquí no, aquí te puedes pegar en el mapa. Y tienes, pues, hay como puntos de viaje rápido. En otro destino no había un mapa en sí. Había el mapa cuando tú lo veías antes de empezar la misión. Pero no tenías un mapa que le das al menú y veas un mapa. Y, aquí te puedes marcar. Un poquito mundo es un mini mundo abierto. Vale. Hay 4 planetas. Y es un mini mundo abierto en ese sentido. ¿Qué más? Cuando acaba la historia, acaban todas esas misiones, pues tienes, aparte, el multijugador competitivo, el PvP, que es el Crisol, que funciona como antes, han cambiado los equipos, antes eran 6 contra 6. Pero más que eso, más que el PvP, lo guay son las... Lo guay es todo. Sí, ¿no? Pero es un juego como... A mí, por ejemplo, personalmente me llama más la atención si tuviera que entrar en el juego. A mí también, pero esto no funciona como, por ejemplo, como todos los juegos, el Splatoon, ¿no? Cualquier juego de estos te obligan a hacer unas misiones porque te dan recompensas. Tú llegas ahí tus hazañas... Y te dice, pues si juegas aquí solo 3 partidas, toma recompensa, ¿no? Entonces al final te obliga jugando. Pero al final descubres que también es muy divertido. No, entonces está el Crisol, que han cambiado de 6 contra 6, ahora son 4 contra 4, como los antiguos Halo. Y luego ya están las comparaciones con asaltos. Los asaltos semanales, que cada martes se reinicia todo. Y ahí mete una nueva misión, con un asalto nuevo, bla, bla, bla. Que, sí, que te obliga a... Una vez a la semana, por lo menos, ¿no? Una vez, meterle unas cuantas horas, varios días, si solo tienes un personaje, si tienes 2, si tienes 3, pues más horas. Más horas. Han puesto ya la primera incursión, la de Leviatán, que yo todavía no podía acceder a ella porque es una escuadra de 6. Tengo el nivel ya, pero no me he metido todavía. Necesitas cooperación total, si no, no puedes acabarla. ¿Y qué tal? ¿Qué el tema este de los seguros ocaso, qué? Los asaltos del ocaso. Pues las misiones que hacías en el primer Destiny más difíciles, o algunas nuevas más difíciles. En esas han puesto como una especie de puntitos extra que vas por tiempo, por ejemplo. Tienes que utilizar... En la primera que pusieron había unos aros que tienes que pasar por el medio para ganar tiempo. Si no, cuando llegues al jefe, aunque si se acaba el tiempo, se acaba el ocaso, tienes que empezar de nuevo. ¿Qué más? Pues no, estaba muy contento. O sea, el juego es enganchadísimo total. Es un juego ese... O sea, la primera semana es un no parar. Pero no parar. Tienes que estar dispuesto a dedicarle horas. No. O sea, es un juego que te exige horas, realmente. Yo pienso que no. Que si quieres estar un poquito al día, ¿no? Pero es que te exige tú, porque quieres jugar más. Yo hablando desde fuera, que yo entré más tarde en el Destiny 1, es un juego que yo no juego casi nunca shooters así en primera persona y tal, pero fue un juego divertidísimo, claro, que a la primera me encantaba jugar, me ponía ahí con Jos a jugar los dos a multiplayer, ¿sabes? Claro. Te mete muy bien dentro del juego. Aquí no hablamos de un juego que es el loot por el loot, si no es para mí no me gustaría. Hablamos de una jugabilidad exquisita, que es Bungie haciendo un shooter. No necesitas esto ser el mejor es disparando. Total. No. Es que es un gusto disparar con este juego. Está medido el timing del cuerpo a cuerpo, las armas, la contundencia, las opciones que tienes opciones de parámetros. Es fantástico. No hay un juego en shooter en primera persona ahora mismo, así, en esta generación. No hay ninguno. Luego le metes la banda sonora. Es exagerado. Exageradamente. De película. Sí, sí. Completamente. Entonces, claro, no juego por el loot, es porque juegas porque te lo pasas bien. Nivel técnico, que como da el callo, ¿no? Porque estaba nivel... la versión consola, que es la que has jugado tú, que estamos en unos 30 FPS rocosos. Sí, como el otro. La verdad es que... ¿Como el otro? ¿Quién? Como el Destiny 1. A pesar de hablar de todo rocoso. De otro personaje. Como el Destiny 1. Hola, Cristian. Sí, sigo aquí con vosotros. Pues sí, la verdad que 60 tiene que ser un lujo, pero son 30 de ensueño. ¿Sabes? Que no cae en ningún momento. Ha venido mal. Gráficamente, no es que sea el recopetín. Tampoco han añadido de momento las mejoras, pero... Pero luce, ¿no? Pero es un juego... Hay muchas más partículas, pues, mucho más enemigos. El tema de la lluvia, espectacular, claro. Muy chulo. Hay planetas que lucen más. Artísticamente, es por donde entra el juego, los planetas. Sí. Hostia, es que hay momentos muy chulos. ¿Qué pasa con la ropa esa? ¿Qué pasa? El loot. Sí, porque claro, el otro día nos has enseñado una foto de tu personaje que llevaba el rallador de queso en el pecho... Qué bonito, ¿no? El asiento del taxista. Me gustó el asiento del taxista. Como el asiento del taxista. Uy, otra historia. ¿Y ahí qué? ¿No? ¿Está ahí bien? ¿Está ahí Ryan, nunca mejor dicho, el horterismo? Hombre, hay desde el típico que te pones un poco Power Ranger a uno más normal. Pero bueno, te lo acabas poniendo al final que mejor rendimiento te dé. ¿Cuál es tu baile de opción? ¿Tu opción de of choice de baile? Yo tengo la clásica de entrada. Y luego la otra opcional que tengo es una que dispara, como se hace, los revuelve con las botellas. Ya está, pero bueno, la vas cambiando cada vez que te dan una. ¿El Zeus qué nivel es? ¿Qué nivel es? Mira, voy a explicar. Esta pregunta que debería ser gag. No, es un gag. Es una respuesta correcta. No es gag, que jugamos la beta juntos, ¿no? Estoy jugando codo a codo realmente con Diana. Porque para el no iniciado, Zeus es el hijo del host que tiene 7 años. Él lo que hace básicamente... Es mayor ya. Sí, es mayor ya. Está de pajilla ya. Ya mismo. Cuando empezamos tenía... Mismo, ¿eh? Ese viejo se lo echa para atrás. A ver. Vale, cuando empezó el podcast, ¿qué tenía? Escucha. Venga, escucha. Lo que iba a decir, pues eso. Ya me ha sacado. Que juegas con Diana. Zeus lo que hace, básicamente, es empezarse un personaje de cero cada vez que juega. Le mola crearse el personaje, como tiene un creador de personajes. Que, por cierto, le gusta mucho el juego de crear el Minecraft y el Lego Worlds. Se pega horas ahí creando unas chozas, ¿no? Es como que... Bueno, pues le gusta eso. Se coge su personaje, se lo hace, se hace la primera misión, la de la beta, la segunda, y luego me va a hacer otro. Y así lleva 30, me parece, borrando uno detrás de otro, si le mola eso. La generación y con Diana tenemos un pique. Diana tenemos un pique a ver quién tiene más poder, básicamente, en el juego. Sí. Ya en el otro está claro que manda ella. Es Diana. El momento que tienes ella. Una campeona de tiro en casa. Y eso, pues encima, jugarlo en pareja... Pues mola un huevo. Un juego que básicamente nos ha tenido... Suena tan utópico eso. Pero es real. Suena tan... ciencia ficción, pero más que Destiny. Claro, para vosotros es ciencia ficción. Pero no lo es. Yo a lo más que puedo aspirar a jugar a dobles es al Puyo Puyo Tetris. Claro. Sí, al Puyas Puyas. Y cuando, ¿sabes? Si está alineado Júpiter con Neptuno. Claro. Vale, yo ya te digo que Destiny, ¿estás jugándolo a dobles? Sí, dime, perdón. Que es lo mejor que puedes tener en el juego cooperativo. Y si jugarais con más gente, será la hostia, jugar a 6 de 3. Muy divertido. ¿Qué debías decirme? ¿Te ves en, pues tú me he enganchado, en posición de palolarlo ya? Sí. ¿O prefieres...? Para mí sí. Ahora, a día de hoy sí. Es un juego que va a seguir creciendo, ya te digo. Dentro de 2 meses será la siguiente expansión, que será un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Aquí está el tema del pago. Pues hay gente que quiera entrar o no. Son expansiones realmente de contenido. Van añadiendo contenido. Realmente Destiny es un juego servicio. Que va a estar ahí. Un juego lavabo. Es un juego. Cuando saquen el GOTY. Un juego que 3 años vas a estar actualizando contenido. Y si quieres seguir la picota, pues tienes que pagar, si no juegas al contenido antiguo. Yo... lo voy a pagar a gusto, con muchísima gente, porque está de puta madre, me gusta, claro. Y ahora mismo, ya digo, es que tengo otro, el Dishonored, me llegó otro día, la muerte del Forrester, no lo he tocado. Porque es que estoy a fuego con este, es que no, no me hace falta ahora mismo hasta que salga otro juego. Si es que es verdad que son solo dos semanas y que dentro de nada llegaré un poco al tope y diré, vale, ¿qué hago ahora? Pero a lo mejor empieza otro personaje, no lo sé. Ahora mismo estoy muy enganchado porque lo hace muy bien. Lo de la zanahoria delante del morro lo hace de puta madre el juego, eso es verdad. Y le metes lo que hemos dicho, el gameplay con la música y los graficotes y no está nada mal. Pues muy bien, recomendación de Internet. Recomendación es muy fácil. El que le gustó el primero le va a encantar este. Y no hace falta recomendarlo porque ya lo tiene. Llamamiento a que haya una partida de International Superstar Podcast. Hombre, si quieren un clan. ¿Queréis un clan? Que seamos unos poquitos. Porque clan, claro, el clan. Para que cuando falle uno, ¿no? No solo para jugar juntos. Porque el clan si tú eres de un clan, si tú no estás jugando y juega tu clan, luego te dan recompensas a ti también. Como en el Drive Club. Sobre todo gente aseada. Sí. Limpia. Que se calce bien por los pies. Dos manos derechas, si puede ser, en vez de una derecha y una izquierda. Si puede ser que no sea manco. Y ya está, ¿no? Ya está. Ya está, ya está. Vale. Chicos, ¿qué? Tengo aquí algo rápido de nuestros oyentes y una tajada patros. De melón, quizás. Unas cosas muy rapiditas. Sergio Portero, te enviamos un saludo. Nos ha dejado unas preguntas rápidas, que bueno, no rápidas, pero creo que las podemos liquidar. ¿Ronda rápida? Las podemos liquidar con ronda rápida. Mira. Ronda rápida, va. Preguntitas tópicas. ¿Primer videojuego al que jugasteis? Tengo mis dudas. Dudo oficialmente mío propio al Skid. Ajá. Y mi cerebro... En algún momento, en el pasado, jugó a las cintas de cassette en casa de mi primo. Ah, que también cuenta eso, ¿eh? No recuerdo que... Claro, el Amstrad sería... El Amstrad, sí. Sí. Y recuerdo el butragueño. O el Mitchell. Creo que pues era yo estoy un poco como tú, ¿eh? O sea, en casa de primo se ha visto esto, el Amstrad, sí. Amiga y tal, pero el que me reventó la patata hasta ahora fue el Alex Kidd. Sí, sí, ese es el primer juego oficial. ¿Tú crees que como otra generación prácticamente? Yo el primero verá así al Skid. Claro, también, es verdad. No, adelanta su tiempo. Recuerdo de jugar en casa de mi prima, Margari, a la NASA. ¿No? A NASA. Al Duck Hunt. ¿Qué es la NASA? Sí. Al Duck Hunt. La NES falsa. Primero que jugué yo fue el Manic Miner de Amstrad. De Amstrad CPC 464 de consola Super Mario Bros. De la NES. Perdón. ¿El otro día? Vi unas imágenes del no sé qué rally, en los arcades. En el Danny Victor, ¿no? Estaba uno sí, de sí, sí. World Rally o no sé qué. Sí, o que era un Felica. Su juego es español, además, es de Kaelco. Sí, correcto. De Kaelco. Uy, aquel de rally en que se veía lateral. Sí, que se veía bueno, lateral. Sí, isométrico. Partida tres cuartos, sí, sí. Aparte, este juego hasta hace muy poco no está emulado porque la placa lleva un chip de encriptación. Y creo que ha sido un ex empleado de Gaelco, porque Gaelco creo que ya como tal no existe, el que ha dado a la escena los códigos para que se pueda emular. Eso sí que es el legado perdido, ¿eh? Exacto, sí, sí. Qué bonito, ¿eh? Primera consola que tuvisteis. Master System. Es que el Fran y yo vamos a contestar sí, claro, la misma. Pero Master System, la 2. 1. Yo la Master, dos, dos, la sí. dos. Yo Master System 1. La Nintendo, la NES. Vale, juego favorito. Pero de todos los tiempos. Imposible. Bueno, decir uno al que venga a la cabeza. Imposible. Ahora por ahora, juego favorito. No sé, no te lo puedo. Es que es muy difícil. Te diría un Mario. Te diría, ¿no? Yo qué sé, el Mario 64. Saga fetiche Metal Gear para mí, yo creo. Secret of Mana, va. Que hoy hemos hablado. Sí, ¿verdad? Es que te pone. Porque... Y cuando salga la versión esta de Play 4. Ahora mismo, para mí, juego favorito, GTA V. ¿Juego que más os sorprendiese? De ponerlo y explotar. Yo Mario 64. Yo el que más recuerdo el... Siempre lo hemos dicho aquí. Ese. Ocarina of Time. Bueno, Mario 64 o incluso te diría que Gears of War, el primero, vaya hostia, te pegaba aquello. A mí me dio la hostia fuerte el Soul Calibur, de Dreamcast. Muy buena esa. Muy buena la hostia esa, muy tocha, sí. ¿Eh? El arcade qué en bien casa. Qué bien traído el arcade, sí, sí. El arcade en casa. ¿Tú, Crane? ¿Juego más que más te ha sorprendido? Acabo de decir, ¿no? Mira, voy a decir uno que me pegó un guantazo en su momento, que no me lo esperaba para nada también. Es que Dreamcast no se hizo mucho daño, ¿eh? Hombre. El Shenmue. El Shenmue no te lo creías. El Shenmue, el despertar en tu habitación y empezar y tirarte las tres primeras horas del juego abriendo cajones. Fuxen. Yo había dicho... eso fue una cosa exacta. Había dicho el Ocarina of Time. Yo creo que aquí vamos a estar los cuatro de acuerdo. ¿Consola favorita? Uy, no sé. La que sale este mes. Sí, la Super Nintendo. Para mí Super Nintendo. Para mí Super Nintendo. Uf, yo no sé. Y muy de cerca Xbox 360. Yo disfruté, Super Nintendo. Yo disfruté más la 64. Claro. Por... tema generacional. Me pilló más grande. Sí, pero sí. Super Nintendo, esa magia, sí, es lo que te digo. Y la nostalgia esta de descubrir los juegos cuando los enchufabas. Cuando te caía de alguien que sí, lo habías visto, a lo mejor la carátula de... Nos íbamos al videoclub, al videoclub de la calle Prim en San Adrián del Besós. Nos íbamos a la hora del recreo, nos íbamos con mi primo y con dos colegas más a mirar las carátulas. Campanas. Y no. Luego llegábamos muchas veces tarde, eso sí. Pero el Dragon Ball, meterlo en el cartucho y... Ya. Es que por una imagen te decantabas entre un juego claro, u otro. Claro. Y esa magia, ya te digo, el Super Metroid, tengo el recuerdo ese de alquilarlo. Y como en mi cerebro está como fraccionada la memoria, ¿no? De decir, yo me llegaba hasta aquí y me pensaba que el juego se terminaba ahí, porque no lo tenías en tu casa para jugarlo cuando querías. Y el Super Metroid, para pasárselo de un alquiler, déjatelo, ¿eh? No sé si a lo mejor el juego, una partida normal son 20 y pico horas. Sí, sí, al sí. Super sí, Metroid, sí. Bien, fácil. Bien. Sí, 15, pues claro, luego cuando lo redescubrí, cuando se lo regalaron a mi hermano, era otro, para mí fue otro juego. Aquí influye eso, la nostalgia de la infancia, de llegar del colegio con tu caí, meterte en tu mundo, en la habitación a jugar, y eso forma parte de ti. A mí me impresionó mucho la PlayStation 1 también, en casa del host. Yo no la llegué a tener nunca, pero la jugué en casa del host. Y era, claro, el Goemon era Nintendo 64, sí. ¿No? Joder, sí. No me acuerdo. Bueno, ¿y juego que más esperáis a medio y largo plazo? Quedando exentos Mario Odyssey y Dragon Ball FighterZ. Estos no. Estos, claro, que dice que están locos para no quererlos. Claro. de este año, que salgan este año. Medio y largo plazo. Yo ya me lo tengo preparado, Red Dead Redemption 2. Bueno, sí, claro. Sí, el año claro. Que viene ya. De los sí. Hay muchos, tío. Claro, hay muchos. God of War. Hostia, God of War también. Claro. Metroid 4, ¿no? Creo que me va a decepcionar el God of War. Mira, ya lo digo, ya está. Ya lo he God dicho. Of War. Ya lo he dicho. Creo bueno, que me va a decepcionar el God of War. Que lo voy a jugar con ganas y no me va. Pero tú no has sido fan tampoco de God of War. Sí, sí, sí, sí, yo los he jugado todos. ¿Sí? Sí, yo los he jugado todos. El 3 me parece el culmen. Y las otras dos, y los otros dos primeros los jugué remasterizados, si no me equivoco. Y me los pasé de cabo a rabo. Sí, los he jugado todos. Va a ser rollo Horizon. No, no sé. Que va, si va a ser más bien un Uncharted. Pinta Uncharted con un poquito de mundo abierto. No lo sé, todavía me tiene que dar algo. No será sé. Algo muy gordo, va a ser algo sí, muy sí, gordo. Sí, obviamente va a ser espectacular, claro. Pero no sé. Bueno, también nos pregunta que cuándo vamos a Madrid a invitarnos a un refrigerio. La semana que viene. Bueno. Pues mira. No vas tú solo la semana que viene. Y pues no se toma cuatro. Puedo tomar un refrigerio con Sergio allí tan ricamente. Se toma cuatro. Estupendo. Vamos vale, por pues la zona de sol. Poneros de acuerdo tú y Fran. Y luego Dani Rabinat nos pregunta qué nos parece el pack de la Switch con el Super Mario Odyssey. Yo tengo una pregunta para Dani Rabinat. ¿Es un apodo o es nombre? ¿O es porque tiene un buen...? Fran, yo favor. Quiero felicitarle por el podcast con su hija, sí. Que me parece una idea maravillosa. Media cojonuda. Cualquier día les bueno. Plagio. Tenemos que. ¿De qué hablábamos? ¿Qué nos parece padre, el bundle de pack con de la Switch con Super Mario Odyssey? Habría que estar loco para no quererlo. Para no hacerlo. ¿Cómo lleva? ¿De qué color lleva los Pero viene digital. Dos rojos. ¿Dos rojos? Ah, viene digital. El juego es digital, ¿eh? Sí, sí. Es como el Splatoon, ¿eh? El juego viene. Sí, sí. ¿Cómo? Sí. El juego es digital. Qué disgusto. Vienen los Joy-Cons en rojo, el juego viene en digital, correcto, viene un con código. Con eso no se Escúchame, juega. Las 3DS que vienen en pack, bien etcétera, digital. Viene el código y tú tenías el Mario Land 3D. Muy mal, intento. En el... Ya, sí. Bueno, y último melón que nos ha llegado hace una hora vía WhatsApp de Tonaco Lozano. Tonaco. ¿Qué nos parece eso de poder jugar al mismo juego online en dos consolas diferentes? O sea, el crossplay en consolas. ¿Por qué no existe? Que él, entre Play y entre Play Xbox. Y pero el juego cruzado o crossplay. Sí. Crossplay. Crossplay. Crossplay es otra cosa. Entre consolas. Crossplay entre consolas, entre diferentes plataformas. O sea, que tengas, por ejemplo, con PC y Xbox hay crossplay. Sí, Dragon claro. Ball FighterZ con la Xbox One y con Play 4. 4. Pues está claro que es un tema que es un tema comercial. Comercial que total, si tus amiguitos tienen la Play 4, pues claro. A ver, aquí está el tema que Microsoft está de acuerdo en hacerlo. Está abierta. Nintendo también, pero la que tiene el mercado con más gente es Sony y no quiere compartir lo suyo. Bueno, según qué género... Que quiera jugar con Sony, pues que venga. En un shooter es el que juega en PC tiene la ventaja, claro. Está. No, en shooter no puede. En shooter no puedes, no puedes hacerlo. Obviamente hablando de juegos third party, claro. Ajá. Claro. Pero un FIFA, por ejemplo, no... No, no puedes jugar a Battlefield. Pero estaría en igualdad de condiciones. Todas las consolas se podía jugar de manera a nivel técnico. A ver, si tú en un ordenador, en un shooter, cada uno tiene su máquina y cada uno lo ve a la calidad. Exacto. El problema es que, claro, esto es lo que hablamos, que por tema de arrastrar a más gente, si estos chavales en su clase tienen la Play, claro, pues para jugar con ellos se van a comprar la Play. Es un tema que se puede hacer perfectamente. Sony no quiere ceder porque él tiene el pedazo del pastel gordo. Claro. Y los otros sí que les interesa porque no tienen ese pedazo de pastel. Claro. Y es así de simple. O sea que espérate sentado, Tony. Claro. Sí, no va. El Tony ya con el Doompa Super. No. Doompa Switch. Doompa Switch. Muy bien. ¿Esta noticia qué? Ahí, mira, vamos a cerrar si queréis. Con un poquito del direct. Sí, ¿no? con Nintendo, con la Switch. Y con las noticias que salieron. Ha salido de Digital Front y se les ha colado. Bueno. El análisis técnico lo querían publicar, supongo, más adelante. ¿Ah, sí? Y así ha salido. Y se ve que hablan de un port espectacular, Que no es un port, es de cero. Sí. Realmente, que port no. De... Está hecho con otro motor, no sé. Lo han hecho como de cero, creo que no es un. Bueno, un port. La Switch funciona muy bien con el Unreal Engine, por lo que tengo entendido. FIFA, ¿no? Por ejemplo, es otro motor también, ¿no? Sí, claro. Sí. El de Play. O sea, Frostbite, Xbox, ¿no? Es otro. Correcto. A ver, guay. Esto es genial. Que sacan juegos multi. Es lo que le pedíamos, ¿no? Sí, por favor, sí. Pero lo que pasa es que falta que salgan al día. Claro. Claro, que tú puedes decir, mira, sale Wolfenstein y puedas elegir. Claro, pero... Porque ya, pero no... Claro, esa batalla la tienen perdida. Claro, yo sé que el que quiere jugar a Wolfenstein no va a jugar casi nadie en Switch. Pero si encima, el día que sale Wolfenstein en Switch, por decirte algo, ya en Play o en Xbox vale 25 euros. Claro, es que Doom es lo que va a pasar. Es que Doom está por 14 euros. ¿Qué te pasa con el Rayman? Claro, que me lo compra por 6, no por 40. Claro, y el Doom es lo que mismo. Que salgan al día. Claro. Vale, yo entiendo que al principio pasa esto, pero que los siguientes tienen que salir al día. Sí. Porque que yo tenga la opción de decir, hostia, ¿me vale, tengo el portátil o no? Pues mira, este juego lo quiero en portátil. Claro. No, el Ray me habría pasado, me habría comprado en portátil. El otro pero día, no estaba el día de salida, claro. El otro día todavía no ha salido. Vi por Amazon no sé qué juego que va a salir ahora y vi el mismo precio. Y dije, así sí. Que me saquen en Switch igual que en Play 4, el tema de los cartuchos, claro. Igual que en la One. Sí, bueno, a ver, que haya una diferencia de 4 o 5 euros lo veo normal, me parece. Es el plus de la portabilidad. Sí, no lo bueno, también el soporte físico, decir, un Blu-ray o un DVD versus un cartucho, claro que el cartucho es más caro de fabricar y ahí tiene esa desventaja. Pero más que nada es un tema de timings. Tú un Doom ahora lo encuentras por 15 euros en físico, claro, con la edición, con todo. Claro. Y en Switch va a salir como poco por 40, 45 claro, euros. A destiempo ese es el problema. Y luego está el tema de que para mí no es un juego de portátil, es más un juego de sofá. Pero... Hemos hablado antes del Dragon Ball Z mismo. Si saliera al mismo día en Switch, joder. ¿No? Lo compré en Switch seguramente. Bueno, no por sé el tema si portabilidad, no sé puedes si llevártelo. Jugaría, es un plus. Lo tienes en tele. En tele lo puedes jugar. Claro, ya, lo puedes en portátil puede ser un poco caótico, pero pues es muy chulo. Bueno, sí, no tiene cruceta la Switch. Claro, eso no tiene cruceta. Tiene un problema. Bueno, he puesto mal ejemplo. Hablando de los temas, está un poco a la palestra estos días el tema del almacenamiento de la Switch de los juegos, por la polémica con el NBA y los juegos que van a venir, como el... ¿Que piden mucha memoria? Sí, que no se pueden, que no caben en la tarjeta y te los tienes que cargar la mitad del juego en... y que te ocupan bueno, que la consola no viene sin tarjeta, entiendo. Claro, o sea, digamos que que necesitas más de 32 gigas para almacenar el NBA, por ejemplo, el 2K. Uh-huh. En el juego no te cabe entero y ocupa más de que la memoria que la consola. Necesitas comprarte una tarjeta de memoria aparte. Claro. Este y algunos juegos más ya se han dicho que necesitas una tarjeta de memoria ¿Eso aparte. ¿Es culpa de la compañía que no lo optimiza bien o porque no hay tutía? Porque no cabe. El NBA 2K se ve bastante guay en Switch, no se ve mal. Claro, a lo mejor son... Cualquier juego... El Doom en PlayStation 4 son 50 gigas o 60 gigas. Claro, es que son juegos que pesan mucho. Si lo optimizan bien... Pero yo, claro. Por suerte, es lo que digo, no voy a jugar a estos juegos porque nosotros somos multiconsola y es lo que dices. ¿Dónde vas a jugar el Wolfenstein? Digo una cosa. ¿Dónde vas a jugar el FIFA si lo tienes que jugar? La micro SD del 128 estará por 48 euros. Claro, añádele el precio. Ha bajado de 70 ¿cuánto? La de 128. Claro. Ya estamos hablando de que el precio de la consola es alto. Claro. súmale, te metes en 500 pavos por una Switch con un juego y una tarjeta. Bueno, Fran, pero a ver, también te digo una cosa, el que se compra una Play le viene con un mando. El si quiere jugar a dobles tiene que comprarse un mando que le cuesta 60 pavos. Aquí, correcto. Aquí te viene con dos mandos y a ver... No, sí, lo servido sí, por lo comido. Sí, a ver, lo comido por lo servido. Bueno, mandos, pero tampoco son igual de funcionales que un... No, puedes jugar al Mario Kart, puedes jugar con los dos Joy-Con sin ningún problema. A ver, se juega peor que mejor, pero por poder... ¿A Dragon Ball Z Fighter? No podrías, obviamente, no. Pero... Todo esto venía a cuento del Direct, que se celebró hace una semana, justo. Venga, vamos al turrón del Direct. ¿Qué os llamó la atención? ¿Qué os gustó del Direct? Sí, Mario me volví loco, los pezones. Yo lo vi como... ¿Sabes cuando ves las películas de miedo? Con la mano así la vi yo. Además, yo lo vi un día después porque mi hijo... Digo, ¿lo vemos o no? Y él, sí, venga, va, que sí. Que empezó a las 12 de la noche. Claro, y yo decía, no, que luego el juego nos sorprende y tal. Vamos a verlo. Ya estaba con el ansia y sí, lo vimos. Va, flipando. Espectacular. Flipando. Los cojones en el suelo, directamente. Media blackout. Yo lo vi, bueno, yo lo creo vi que da igual. Medio atento a otras cosas. Mira. Pero mira el Zelda. Yo creo que ya han aprendido Nintendo de eso. Todo lo que enseñaron del Zelda y nada más. Y no vimos nada. No te van a enseñar todos los mundos, te van a enseñar todo. Yo creo que aquí he visto la puntita del iceberg. Y va a haber millones de sorpresas. Ah, pero imagínate que del Zelda no sabes nada. Pues igual. Nada. Igual. Bueno, pero la sorpresa, joder. Te da un ataque a la patata y claro, te quedas ahí. Y el Mario, si no. Lo que pasa es que es imposible. No se puede vivir de espaldas a todo esto. No me falta nada, ¿eh? Lo mejor de este Mario Odyssey y lo poco que ha tardado. Sí, de lo mejor que hay, ¿eh? Pim pam. Desde el anuncio hasta. Desde el reveal hasta el lanzamiento, que nosotros lo ponemos para Navidad, incluso Q1 2018, y cuando dijeron 27 de octubre. Es que es un Mario muy tocho, ¿eh? Yo desde el Mario Sunshine no esperaba un Mario así, tío. Sí, sí. De verdad, sí. Yo creo que lleva mucho tiempo esto cocinándose. Hombre. Probablemente. Mario Odyssey, locurón, lo vamos a tener aquí más pronto que tarde. Le dedicaremos seguramente un programa entero, pues si le dedicamos un titular del E3. Sí. ¿Algo más os llamó la atención? ¿El Xenoverse qué? Precisísimo. Xenoblade. Sí. El Xenoblade Chronicles X. Pues una futura compradora que es mi mujer, o yo que se lo regalaré, le gustó a mí. Yo creo que luego ese tipo de juego que sí, no le entra, porque gráficamente sí que es más cookie. Había un momento que era Play 2, ¿eh? Sí, las texturas y tal, sí, pero lo que son los personajes, los has hecho un poquito Ghibli. Sí, están un poquito mejor. Están mejor. Que el de la Switch era. Pero es que la forma de enseñar el juego fue malísima. Fue horrible. O sea, se hizo larguísima. Ella me lo decía y digo, pero es que esto no se puede vender así, es horrible. Sí, sí, sí. Enseñando tonterías todo el rato. Mejor un tráiler de la historia espectacular con una musiquita y ya está. No me enseñes todo eso. ¿Qué más? Así que salió en el direct chulísimo, no sé. Tampoco fue una locura, ¿no? De direct, bueno, tampoco... claro, sacaron lo del Wolfenstein, que es un pepinazo. Es la única sorpresa real, ¿eh? El Doom del Wolfenstein. ¿Y qué más? Cositas para 3DS, salieron el de los 100 minijuegos del Mario del Party. Mario Party, ¿eh? También puede ser eso sí un que iba a la patata. ¿Y tú has probado la demo del Octopath Traveler? Yo la he probado del juego este de rol, ¿eh? Oye, pues yo empezó flojo, pero me he tirado dos horas jugando y aún podía seguir más, ¿eh? Del juego. En una, ¿dos horas? En una demo. Tío, sí, correcto. Yo me lo he bajado y no... Pues eso es que debe de durar 80 o 100 horas, por lo menos, el juego final. Sí, será un juego de enfrascarte ahí, pero bueno, tiene dinámicas. ¿Cómo es el sistema de combate? Es un sistema de por turnos. Clásico. Pero vas como recargando unas barras de energía y entonces haces ataques más potentes. Está bastante bien. Y luego tienes hay como 8 personajes elegibles que cada uno pues usa unas técnicas para poder avanzar en el juego. Vamos, que es puta. La mujer ama, el guerrero puede picarse con toda la peña que hay por ahí. Es un turre. Entrar en casas. Turre RPG. Bueno, está bien. Y los gráficos, los 2D. Está guay, a mí me llama. 2D HD, ¿no? ¿Le llaman? Está guay, ¿no? En la son pantalla 2, pequeñita... Son 2,5D de toda la vida. Sí, pero hacen como una imitación del pixel, ¿sabes? Pixel pero en 3D. Art. Sí, los personajes son bitmaps y los escenarios son 3D. Pero tiene acertado. El motor también, no sé si era Unreal o no sé qué, también lo anunciaban ahí a bombo y platillo, en plan para los efectos de iluminación y tal. Que sí, color está hecho con y en la pantalla pequeña, tiene que ser guay, en la portátil. Muy bien. ¿Qué más? Pues ya está. Muy mal que pongan el listado y veas lo que Vale, qué mal los, formato. Los vídeos que vas a ver de aquí a 5 vídeos. ¿Me explico? Que sale un listado y vas spoiler pasando como uno a uno. Sí, ¿qué, tío, qué, poner uno a uno es para que te quedes? O para que... No sé. Yo no me amargo, sé. Porque estoy solo mirando el, a ver cuál aparece nuevo de aquí y te, 5 vídeos. Y pierde el efecto... Wow. Muy bien Kuizumi, ¿no? Muy bien, el mago ya se ha consolidado. Podemos decir que se ha consolidado ya, ¿no? Sí, en el centro del campo de Nintendo. ¿Futuro presidente de Nintendo? Es el Messi de, yo espero que sí, de Nintendo. Por cierto, ya para cerrar aquí con el tema ya, ¿qué pasa con la noticia esta del Mario Golf? Ya. En la Switch. Ya. Hay que comentarlo. Yo me encuentro... yo estoy tocado, ¿eh? Esto es... Ya es el remate ya después del Rime. Que en Japón lo llaman, la palabra no sé ahora cuál es, pero lo llaman como amuleto. El amuleto, el amuleto de Iwata. ¿Eso sabes? ¿Conoces sería... la historia? No, eso del amuleto no. El Maraham sería. No, que le llaman, que bueno... Se rumorea que a modo de... Buenaventura. Sí, de... como amuleto. Ya amuleto, bien, sí, la amuleto. Han metido en toda la Switch parte del código. No, el juego completo. Vale, pero en el código de la consola... Sí. Pues han introducido, pues está en el código completo del Mario Golf. Está, que lo programó enteramente Satoru Iwata. Y lo han metido. Lo han metido. O sea, la consola. Sí, en plan, como. Sí, esto lo sé, lo que lo llevo de talismán, eso no lo llevo una como para darle buena suerte a la consola. Ah, vale. No es un regalo para los para los usuarios, sino que es como. Que lleve eso como vale. Para claro, que triunfe. Claro. Como una, que lleve una parte del alma de Iwata. Y si lo llevaremos el emulador y el juego, y si el 11 de julio, que es el día que falleció Satoru Iwata, haces el gesto, el gesto con The Delicate to You, pues salta el emulador. Y es la única forma que se puede jugar. Es muy chulo. Es un locurón. Entre el What Remains, el Rhyme. Y esto, macho. Ya no salimos de la mierda, ¿eh? Si no, lo piensas, segundos, tío. Y es lo que te digo, la imagen esa del día 11, el día de la muerte de Iwata, todo el mundo en su puta casa haciendo el Directly to You hacia la consola. Ya. Es una imagen. Ya, mira. Muy pues potente. Los pelos un poco de muy potente. Eso ya le pone a hacer la ola, Iwata. En algún momento en el universo eso tiene que repercutir de alguna manera. Pero que le pone a hacer la ola a Iwata porque. Que a Nintendo en aquel momento le iba a regulir después de la Nintendo 64 con la GameCube y la Wii. La GameCube sí, ya estaba él, ¿no? La GameCube ya estaba claro, él enfrascado. Pero la Wii y la 3DS ha sido el recopetín. Ya ves. El recopetín. Bueno, la 3DS, perdón la DS. Bueno, Fran, vamos, antes de irnos ya, definitivamente, que ya es una hora, hemos empezado pronto hoy. Son unas horas. Es unas dos horas. Llevamos dos horas de programa ya, dos horas pasadas. Vamos a recordar que estamos sorteando un Uncharted Legado Perdido. Venga, dilo tú ahora, a ver si te acuerdas. Condición número uno. La palabra es mencionar a International Superstar Podcast. ¿En qué red social? Twitter. Twitter. Condición número dos. Poner el hashtag Uncharted, el legado perdido. Condición número tres. Con un perfecto y escrupuloso castellano. Sí. Hacerse un selfie o una fotografía o montaje de Photoshop sobre dónde escucháis o os gustaría escuchar International Superstar Podcast. ¿Qué sorteamos? Una copia completa de Uncharted, el legado perdido. Suscribir, please. Hey. Pues ya está, ¿no? Ya está. No hay gastro podcast hoy ni nada. Pues había algo. Había algo. ¿Ah, sí? ¿Hay algo? Sí, había, pues. No, para el siguiente directocast tendríamos que hablar del café. Del reto. Del café irlandés. Que nos tomamos en no verano. Hemos hablado de ese, no, no hemos hablado, no hemos hablado, no. Tenemos que hablar el próximo Vivectocast, el programa exclusivo para Patreons. Hablaremos de la noche que nos fuimos a cenar con unos conocidos y reputados miembros de otro medio del videojuego. Que han estado aquí. Está prohibido. Pero eso lo puede escuchar todo el mundo. Sí. ¿El cuál? El Vivectocast. El primero sí. El primero sí. El segundo. segundo, el tercero estará libre cuando salga el cuarto. Hay que meter un euro, ¿no? Hay que meter un euro. Que, contaremos la intrahistoria. Un euro es lo típico que te encuentras. Que se te cae en bolsillo. En el bolsillo, del al cabo pantalón, de años. Sí. Y que ni vale ya, que ni vale. Que está negro y no te lo cogen en ningún sitio. Es eso, lugar. No vale más que eso, Se pierde a veces más dinero, yo qué sé, esperando el autobús. ¿Quién ha ido a tomarse un café en la chava, la chava a los corsarios? Ahí un par de euros. Y los a los corsarios, ¿Y qué? ¿Y qué? A un persona del calle, un indigente. ¿Quién pues no lo mira, ha dado por un dos, euro? Por 2 euros que te dejas en los corsarios, tienes 2 Vivek Docast. Madre mía, eso no es precio. 2 programas, son 4 horas de entretenimiento. No, no es dinero. Esto no está pagado. Bueno, yo me voy a despedir ya, que tengo que ir a hacer pipí. Paz, prosperidad, podcast nuevo, 4ª temporada. Te tienes que quedar a hacer el cántico final, lo siento. Y nos vemos ¿2 semanas? Lo vemos en... Bueno, nos vemos en una semana. Haremos algo especial para la Super NES Mini. Lo que no será en las ondas, será en las de vídeo. Vale. Y nos vemos en 2 semanas. Nos escuchamos en 2 semanas. Nos vemos en una. Crane. Adiós. Me voy pitando. Te has empezado a enrollar ahí. Como coño, que grabaremos. No grabaremos aquí. Vale, muy bien. Ah. Felicidades. Venga, Crane. ¿Ya habéis acabado? ¿Te parecéis marido y mujer? Pimpinela. Me voy pitando que me cierran el metro, chavales. Uy. Y me voy a ver un capítulo de Breaking Bad. Estás a tope, que en verdad, van a ser Bad. 3. Que me fumo 3 o 4 seguidos, Normal. Se entra solo. Eso es como internacional sobre esta podcast. Pues nada, nos vemos en el segundo programa, ¿no? Un saludo a todos y pasarnos feedbacks y participar en el sorteo. Pues eso, un saludo a todos con... Mucho gusto, hemos vuelto. Y a seguir aquí en una semanita más. A ver si le damos caña y seguimos subiendo. Vale, y yo, Fran, como siempre, no me presento, pero siempre me despido. Os emplazo al próximo programa de International Superstar Podcast. Que ensayar esto, otra vez.